Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un afectuoso y cordial saludo, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva cita con el misterio. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, pues tenemos unas cuantas horas por delante para hablar de misterio. Y como siempre les digo, antes de presentarles el tema muy brevemente, un abrazo desde Madrid, de España para toda España y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Les saluda cordialmente, como es habitual, su amigo Santiago Vázquez. Agradecerles, como no, su seguimiento, el hecho de que todos ustedes estén ahí, la familia de este programa cada vez crece más. En Facebook ya superamos los 3.300, en Club de Amigos de Santiago Vázquez, en seguidores de Más Allá de la Realidad, creo que la cifra anda por 1.500... En fin, que cada vez somos más de España y fuera de España, y quiero agradecérselo a todos ustedes de todo corazón. El tema de hoy: fraudes y estafas esotéricas. Es un tema que afecta diariamente a cientos y cientos de personas en todo el mundo, en muchos países de nuestro planeta, y hoy nos vamos a ocupar con nuestros invitados de lujo, Teresa de la Fuente y Juan Carlos Salamanca, y también mi opinión particular, nos vamos a encargar de analizar este asunto crucial, vital, que sin duda alguna, como digo, afecta a muchas personas. Y también lo hacemos para que usted, que está ahí escuchando, que quizás se esté planteando la posibilidad de acudir a uno de estos, entre comillas, profesionales, para que por favor no lo haga. Y vamos a exponer por qué. ¿Por qué decimos que no? Con argumentos, con más de un caso. Es un programa apasionante el que hemos preparado hoy para todos ustedes. Espero que sea de su agrado. Vamos a hablar de muchísimas cosas, de verdad, de muchas, muchas cosas. Y vamos a conocer qué es esto de los fraudes esotéricos, de las estafas esotéricas, todo el mundo de lo que es el curanderismo, la sanación, la astrología, la imposición de manos, el tarot, todas las mancias, etcétera, etcétera, etcétera. Es un etcétera muy largo y nos vamos a ocupar de él, como digo, en el programa de hoy. Nos acompañan, vienen con nosotros, quieren escuchar lo que hemos preparado para todos ustedes, pues no hay tiempo que perder. Comenzamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Inauguramos hoy un nuevo tiempo del programa. Creo que va a ser del interés de todos ustedes, amigos oyentes. Y son diálogos del misterio. Hoy dialogamos con una persona, gran amigo desde hace muchos años, conocido por la mayor parte de todos ustedes, que ha participado muchísimas veces en los micrófonos, ante todo amigo, fiel amigo, gran amigo y por supuesto gran entendido, versado, camino de erudito, no se lo digo muy alto para que no se lo crea, y a estos diálogos del misterio, pues hoy recibimos a Juan Carlos Salamanca. Juan Carlos, buenas noches, buena madrugada ya. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Yo, bien. ¿Me dejas decirte una cosa? ¿Me puedes...? Ya sabes que estás en tu casa y que puedes decir, siempre con respeto como tú eres, lo que quieras. Ya que el programa se llama Diálogos del Misterio, ha empezado el programa de una forma un poquito extraña. Cuando has dicho lo de que voy para erudito, sí, se ha notado una ráfaga de aire. Ha sentido una ráfaga de misterios en la madrugada. Sí, ¿no? La noche sí tiene estas cosas. Sí, sí. Bueno, salen a pasear, ¿no? Eso siempre se nos ha dicho, ¿no? Porque, por ejemplo, la Santa Compañía no se ve durante el día. Sí, más bien por la noche, los caminos. Se ve por la noche o de madrugada, ¿no? Juan Carlos, ¿todo bien, no? Por ahora. Todo bien. Bueno, que sepas, y te lo digo muy brevemente, que repusimos una emisión, te acordarás, de una entrevista que te hice hace algún tiempo sobre la verdadera historia de los templarios, y los oyentes quedaron muy satisfechos. Ese programa tuvo muchas descargas y nos pidieron en bastantes mensajes que estuvieras más presente en el programa, que vinieras más veces. Yo me comprometo a que en estos diálogos del misterio, donde cabe todo lo que sea misterio, estés presente en el programa. ¿Te parece bien? Pues por lo que a mí me toca, Santiago, y devolviendo el regalo que me hacen los oyentes, prometo estar, si Dios quiere, más de una vez presente aquí en los micrófonos. Siempre es un placer, Juan Carlos, ya lo sabes. Lo mismo puedo decir, Santiago. Hecha la presentación de nuestro amigo, iba a decir invitado no, porque nos conocemos, Juan Carlos, hace 22 años. 22 años. Por ahí. 22 años. ¿Qué pasó? Entramos directamente en materias, en temas interesantísimos. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Estamos pendientes de una posible conexión telefónica con Teresa de la Fuente. No sabemos si va a ser posible, pero será un poquito más tarde. Juan Carlos, hablando del programa, antes de entrar en los micrófonos, hemos estado preparando y demás. Me has hablado de una emisión del otro día, de un determinado canal de televisión, donde pasaba algo que creo que es importante, porque en esa trampa caen, desafortunadamente, miles de personas, y digo miles, en todo el mundo, frecuentemente, cada día seguramente. Cuéntanos, ¿qué fue lo que viste en televisión? En cierto canal de televisión, pues apareció un programa llamado Equipo de Investigación, y trataba el tema de los videntes. Es un programa que yo pues ya tenía visto. Y duró... ¿Era una repetición? Sí, era una repetición, sí. Porque lo suelen repetir. Sí. Y hablaba del tema este de los videntes, tarotistas, practicantes de vudú y toda esta fauna que corre por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues fue variado, porque tocaron, como aquel que dice, varios palos. Entre ellos, por ejemplo, pues lo que puede cobrar un vidente o tarotista en una consulta, tanto en su casa como en el Parque del Retiro, por ejemplo, o en otro sitio privado o público, ¿no? Sí. Y claro, con ese dinero pues contratan gente que por otra parte pues no debe tener mucha idea de echar las cartas del tarot. Entonces, en cierto momento, pues me acordé gratamente de ti, porque salió el pueblo de Hellín. Hellín, Albacete. Que fue catalogado como el pueblo que más curanderos tiene por metro cuadrado. Por favor. Sí. No sabía esto. Pues sí. Esta es la exclusiva reservada, Santiago. No sabía, no tenía la menor idea. Sí. Salió una señora que a lo mejor, no sé si la conoces, bueno. Yo hace muchos años que no... y yo, Santiago. Y tú igual, que no tenemos contacto con Hellín. Gratamente nos conocimos allí. Allí nos conocimos, pero hace mucho tiempo que no tenemos contacto con las buenas gentes de Hellín, a quienes mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Y nos constan, recuerdo ahora mismo concretamente un email de un oyente que nos escribía desde Hellín, no hace demasiado tiempo. Continúa, Juan, sí, perdóname. Sí, bueno, era simplemente una chica que con una bata blanca, pues no sé lo que hacía exactamente, si imposición de manos o reiki o osteopatía, y le venía a la gente. Luego salió otra persona que en su momento vi cuando era más joven, que se llama el Santón de Baza. Un hombre pues que se viste como una especie de nazareno de blanco. A todo esto tiene una casa enjollada, ¿vale? Bueno, tiene una casa enjollada y tiene más cosas, ¿no? Y él dice, pues claro, que le dejan la voluntad. si dejan la voluntad, como tiene tanto, ¿no? Me están viniendo ahora las palabras del Señor. Lo que recibís gratis, dadlo gratis. Dadlo gratis. ¿No? Aunque vayáis pobres de un lado para otro. A cambio de una sanación, sí. Eso, un plato de lentejas, un vaso de vino, no sé. Sí, pero es que para empezar, porque es un tema verdaderamente polémico y muy importante. Para empezar, lo que habría que considerar es si realmente esa persona posee auténticas y verdaderas facultades de sanación. Claro. Esto para empezar. Claro. Y después viene lo de la voluntad, que también es muy discutible. Sí. Porque tú has citado un pasaje de las Escrituras: lo que gratis recibís, dadlo gratis. Sí. Pero primero hay que comprobar que esa persona verdaderamente, a través de sus manos, de la imposición de sus manos sobre un enfermo, sana. Y sabemos que en el 99,9% de los casos, y es mi opinión, eso no suele ocurrir. ¿Sabes lo que ocurre, Santiago, con esto? Dime. Sí. Es que, aparte de que tenga o no tenga esos dones, que habría que hablar mucho de ello, la gente está necesitada de creer, tiene problemas, está en la guardia baja, son gente más bien de condición modesta. No me refiero a nada en concreto. Sin duda, pero sí, hay un aprovechamiento en muchos casos de personas que pasan por una etapa de su vida difícil, efectivamente. Claro, entonces estas gentes van en busca de algo, ya que la ciencia y los doctores no son capaces de darles porque tienen sus límites, y entonces van a estas personas. Y con ello, ¿qué se crea? Se crea pues un ambiente, un egregor, en torno a estos personajes de, no sé cómo decirlo, de majestad o de gurú, bueno. De reverencia. Sí, de reverencia. Pero es una reverencia falsa. Es una reverencia que, sin darse cuenta a ellos, pues no está conduciendo a gran cosa. Y este señor, o estos señores o señoras, mediante esto que te estoy explicando, pues ya parece como que se lo creen, ¿no? A lo mejor vamos a dar una pica en Flandes, que a lo mejor de 100, 99 son falsos, sí, y hay uno que es verdadero, ¿vale? Pero con los 99 falsos la gente no se da cuenta. Es también, pues, ponte el caso, pues, de los que echan las cartas, ¿no? Y ellos, algunos de los tarotistas, lo dicen: la gente me viene porque está queriendo que le ocurran cosas, quiere oír lo que quiere oír, entonces yo se lo digo, claro. Y luego viene la minuta de 50, 100 euros, 20 euros, lo que sea. Pero como dicen los psicólogos, si tú vas a una persona que tiene, por ejemplo, dotes hipnóticas, o es muy buen psicólogo, o es un charlatán, y eres un poquito, te pilla un poquito ingenuo con la guardia bajada, pues te lo crees. Pero te pasa porque tú te lo crees inconscientemente. Es un acto de sugestión, de placebo. Sí, sí. Y entonces, por narices, te ocurre, pero no es porque haya habido algo relacionado, claro, sí, con facultades paranormales y demás, otras dimensiones o niveles de espirituales o dimensiones espirituales diferentes a la nuestra, a la dimensión física. Realmente, ¿qué podríamos decir a las personas que están ahora mismo escuchando el programa en España y en el mundo? Sabemos que hay países desde donde nos escuchan mucho, donde, Juan, abundan ese tipo de, yo digo pseudo, no digo curanderos, pseudo curanderos, pseudo iluminados, pseudo sanadores, pseudo exorcistas, nada más y nada menos. ¿Brujos? pseudobrujos o brujos directamente, ¿qué podríamos decirles? ¿Qué podemos decirles en este momento a esas personas? Porque aquí en el programa hemos hablado alguna vez del tema, y esto realmente tendría que estar regulado y controlado. Pero te pregunto, ¿qué podemos decirles a esas personas que están atravesando seguramente un momento difícil, que se refugian precisamente ahí, en esas personas, en esos pseudocuranderos, pseudoiluminados? ¿Qué podríamos decirles, Juan? Pues mira, Santiago, simplemente hay dos cosas que las podemos entender todo el mundo. Entiendo, primeramente, los momentos y las situaciones que todo esto de la crisis mundial en diversos países está creando, el clima de crispación, de nerviosismo, de violencia, de problemas, de desarreglos domésticos, etcétera. Y me doy cuenta, no somos ajenos al mundo y a lo que ocurre. Pero yo diría que intenten o procuren acudir al silencio y a la tranquilidad. Y si se necesita, como siempre hemos dicho, acudir a un especialista. Por supuesto. Psicólogo o psiquiatra. Sí, por supuesto también. Si se necesita. Si se necesita un profesional de lo que sea, pues que no tengan reparos. Un profesional de la medicina. De la medicina. De la medicina. De la medicina. Pero la tranquilidad y el silencio, que no son fáciles de conseguir, porque el silencio es el ruido más poderoso de todos. Y la tranquilidad es su hermana gemela. Y no es ya de meditar, sino ponerse en situación de uno mismo y decir, ¿qué me van a aportar a mí estos? Realmente poca cosa, por mucho que digan que lo hagan muchos, que lo hagan de buena fe y tal, etcétera, etcétera, pero su dinerito bien que se lo están ganando. Yo recuerdo un caso, y aquí ya me empiezo a calentar, cosa que no me gusta. Empieza muy pacífico, hoy ya empieza muy pacífico ya, pero es que acabo de recordar un caso que me irrita y lo voy a contar, y tú me das tu opinión, Juan. Tú no lo conoces, no te lo he contado nunca, pero me acabo de acordar ahora mismo, y que los oyentes también, los que lo deseen, saquen su propia opinión. Hacía muchos años, no recuerdo nombres ni apellidos, porque fue, como digo, hace muchos años, pues puede que 20 años, seguramente. Un caso de una persona que padecía un cáncer. Estaba en tratamiento médico, con quimioterapia y demás cuidados médicos dentro de la medicina convencional. En su desesperación, que esto nos puede ocurrir a cualquiera, y sigue ocurriendo y ocurre todos los días, acude a un sinvergüenza, porque no tiene otro nombre, y le dice nada más y nada menos que deje el tratamiento médico y que tome sus hierbas, las hierbas que este sujeto le vendía. Falleció. Es un caso general que yo conocí hace muchos años, no puedo precisar, pero que sí que me llegó. Y yo me eché las manos a la cabeza. Es decir, por favor, nunca, nunca dejen ustedes un tratamiento médico, porque ha sido un médico el que ha prescrito el tratamiento. Pero es que Juan, ¿cómo se puede llegar a este límite de osadía, de cómo decirlo, de irresponsabilidad, de falta de cordura, a una persona que padece un cáncer, decirle: no tome usted ni se someta a ningún tipo de tratamiento ni de medicación y tome mis hierbas que se va a curar? La pregunta es: ¿ese sujeto está loco realmente o es que no tiene entrañas? Santiago, es una cosa muy clara. No es ni falta de cordura ni falta de responsabilidad. Entonces, ¿qué son? Es demasiado listos. Son muy eficaces. Pero es que, Juan Carlos, saben perfectamente lo que están haciendo, si, Santiago. Si son... lo que no tienen es entrañas, como tú has dicho. Entonces van al negocio. ¿Cómo pueden dormir tranquilos? Que es una persona que va a la consulta con un cáncer. Es que no hablamos de un esguince de tobillo. Que también nos dicen que los curan. Los esguinces, las contracturas, curan de todo, nos dicen. ¿No? Bueno, a este respecto yo tengo que decir, Santiago... Pero no quiero irme del tema, sí, que he comentado. Lo voy a apuntar aquí, en un buen papel que tengo. Pero te cedo la palabra porque estamos en nuestros diálogos del misterio y creo que es un tema que interesa mucho a la audiencia y que debe poner en guardia a los oyentes que están escuchándonos, que no son pocos. Sí, yo te doy la razón, Santiago, que de 100, 98 o 99 son falsos y hay uno. Pero a mí me recuerda... Sí, sí lo hay. Sí lo hay. ¿No? Sí lo hay. Vale. En mi pueblo, que no voy a decir cuál, hubo un hombre, sí, que tenía un apodo y parece que esta persona... pues si era capaz de curar o por lo menos mejorar dolores de espalda, esguinces, etcétera. Pero claro, todo tiene su pero. No sabemos si era capaz, no podía curar una fractura, por ejemplo, de un hueso. O sea, yo oí hablar mucho de él a mis padres, ¿no? Dice, sí, hasta que me pregunté, bueno, pero es capaz de sanar un hueso roto. Porque entonces eso ya... Sanar un hueso roto, pero eso es un milagro. No, claro, en el mismo momento, sí, dentro de 2 días. Cuando hay un hueso que está partido, que está roto, ¿cómo va a unir una persona, por mucha energía, como dicen ellos, que tenga en las manos, cómo va a unir un hueso? Claro, el que está desesperado prueba todo lo que cree que puede sanarle, ¿no? Claro. Pero y estos se aprovechan del mal momento que está atravesando la persona, en definitiva. Cuando estaba viendo el programa digo, joder, pero ¿cómo realmente es posible? Pues claro, porque la gente, ya digo, está en este periodo de crisis con la guardia baja y te agarras a un clavo ardiendo, ¿no? Y te sacan todo. Como un caso en el que un señor de África, practicante de vudú, creo que era, o de yoruba, le sacó al cliente nada más y nada menos que 10.000 euros. ¿10.000 euros? Uh-huh. Tirando por lo bajo, claro, porque sí, ha habido estafas más grandes. Sí, como el caso que tuvimos aquí de Paula, una chica extorsionada, es la palabra. Durante, si no recuerdo mal, siete años. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Si te parece bien, Juan, y a todos ustedes, recibimos a una nueva voz en el programa de hoy. Teresa de la Fuente, licenciada en Ciencias de la Información y especialista en Teología. Teresa, buena madrugada. Hola, buena madrugada a todos. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, aquí hablando de cosas que creemos que son importantes, sinceramente. Bueno, pues me alegro también de escucharos y de poder también participar en esta conversación. ¿Tú qué opinas en cuanto a lo que te hemos adelantado y lo que has escuchado en cuanto a pseudovidentes, pseudoiluminados, etcétera, etcétera? ¿Qué opinión tienes, Teresa? Pues que sinceramente esto es de vergüenza, que no se puede jugar con la vida de las personas, ni con sus emociones, sus sentimientos, su dolor, ni mucho menos mercadear con ello. Me indigna, me ofende, y bueno, pues y ojalá pues se pudieran aplicar medidas que impidieran que estas personas volvieran a hacer lo mismo. Ahí precisamente es a donde yo quería ir a parar. Don Germán, una de las pocas cosas que le irritaba en un micrófono y fuera de un micrófono era precisamente este tema. Esto, yo no sé la opinión que tenéis, Juan Carlos, Teresa, todos ustedes. Esto tendría que estar controlado y tendría que estar tipificado, y así lo decía don Germán hace ya muchos años, como un delito. Por ejemplo, el hecho de, por una limpieza que llaman de una casa, cobrar 2.000, 3.000 euros, 4.000 o la cantidad que al impostor le dé la gana. Esto tendría que estar perseguido y tendría que estar controlado, creo yo. Es una opinión muy subjetiva, pero yo creo que debería ser así. No sé qué opináis. Bueno, a mí me parece que es un auténtico fraude y que debería de tener por lo menos unas consecuencias de resarcir los daños morales causados a las personas y también resarcir económicamente también la devolución de los dineros que hayan podido recibir al respecto. Creo que va muy allá de saltarse muchos códigos éticos y también quedaría estar recogido en el Código Penal. Esto lo decía don Germán hace ya muchos años, concretamente 21 años, que yo le escuchase por primera vez hablar de este tema. 21 años. Y todavía seguimos en las mismas. Yo conozco un caso, te cedo la palabra, Juan, perdóname. Sí. Que es un caso que me impactó muchísimo, de una mujer ciega. Una mujer ciega, hace ya muchos años, le hizo una limpieza de la casa y le cobró, estoy hablando del año 96, le cobró, si no recuerdo mal, 100.000 pesetas. 100.000 pesetas. Esto es una vergüenza. Lo que oyes. Es que hay que decirlo. Y por favor, no caigan ustedes en esta trampa, sencillamente. ¿Cómo se puede, Teresa, te pregunto, cómo se puede a una persona que es invidente, una mujer que, es que hace muchos años, pero que recuerdo que no era precisamente una jovenzuela, una persona que vivía sola, que estaba sola en la vida, invidente, le hace no sé cuántos trabajos, le hace una limpieza de la casa, le dice que a raíz de todo eso todo va a ir fenomenal, y le saca 100.000 pesetas del año 96? Teresa, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues que como estábamos comentando... Yo es que me indigno, de verdad, me llena de indignación, sinceramente. Sí, no se puede, pero vamos, yo creo que en una sociedad estas cosas tienen que estar reguladas y que además es un deber para las personas que tienen una responsabilidad en la política y una responsabilidad pública el velar por el bien común de todos y más de aquellas personas que se encuentran en una situación más débil, de mayor debilidad. Y de todos, vamos, cuando estamos en una situación de crisis. Entonces, me parece que esto tiene que tener unas consecuencias, no se puede dejar impune. Y además se debería evitar, pues mediante una serie de normativas, que estas personas volvieran a ejercer las mismas actividades. Porque efectivamente está basada en el engaño, en el fraude... Y es un auténtico expolio, pero vamos, no solo económico, sino que produce un grave daño moral. Entonces, en esta sociedad en la que decimos que estamos tan avanzados y que no solo hay una responsabilidad pues civil de las personas sobre los demás, yo creo que en este caso hay una responsabilidad también de por lo menos resarcir económicamente los daños que se han hecho, pero al menos hay unos daños morales y tendría que estar, por una parte, una pena económica, pero es que creo que va más allá y que si cogemos el código penal, aunque todavía no esté tipificado como delito, yo diría que realmente está incurriendo en varias infracciones y que esto debe ser estudio para poder llegar a tipificarlo como delito. Porque de hecho lo es, la realidad supera siempre las normativas, ¿no? Y hay una evolución también en la realidad y también en este sentido debería de estudiarse su inclusión, porque moralmente es inadmisible, Santiago. Teresa, en tu opinión, ¿cuál podría ser la solución? Pues por una parte el que fuéramos todos más solidarios en los mensajes que trasladamos. Es decir, creo que es importante denunciar esto. Y también sería muy importante que de alguna manera la persona que ya se haya sentido estafada también hiciera esa denuncia. Pero en medios de comunicación entiendo que una persona pues quiera velar por el anonimato de la de su propia persona. Pero también es necesario hacer salir a la luz estas cosas. Y también pues de alguna manera la formación de las personas, el que pues todos contribuyéramos a hacer esa labor de denuncia y de formación, de saber que todo esto no conduce a ningún bien ni a ninguna solución, que es una auténtica tomadura de pelo y que en todo caso nos puede estar hacer perdiendo el tiempo si realmente el problema es un problema contrarreloj que necesita una solución inmediata. Y nos crea una dependencia emocional y psicológica, nos arruina el bolsillo y eso si no nos abre a situaciones muy peligrosas, ya no solo a nivel psicológico, sino también de salud, si estamos tratando un tema, por ejemplo, de enfermedad, y por supuesto a nivel espiritual también, porque por la ignorancia nos podemos estar metiendo en un camino de falsos remedios que lo que son es auténticos abrir puertas a que nuestra vida empeore por dar paso a influencias nefastas en nuestra vida. Sí. Aunque seamos ignorantes, yo creo que en este caso la ignorancia no nos exime de las consecuencias que vamos a tener. Tengo delante de mí de infocatólica.com. Bueno, realmente interesantísimo, y si me lo permitís, Juan Carlos, Teresa y todos ustedes, voy a leer lo que dice esta noticia fechada el 12 del 10 del 10. Con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa. El titular es: Rusia prohíbe la publicidad de chamanes, curanderos, futurólogos y videntes. en cualquier momento me podéis interrumpir, ¿eh? El tema creo que es muy serio, Teresa y Juan Carlos. Creo que es muy serio. A mí lo que más me llama la atención es la palabra futurólogos, futurología. ¿Qué quiere decir? Tratado del futuro. ¿Pero qué sabemos del futuro realmente? ¿Es que existe un pasado, un presente y un futuro? Vamos a conocer la información y después discutimos sobre eso. Y dejamos a Teresa de la Fuente dormir. que esto es apasionante. Rusia, Teresa, Rusia ha declarado la guerra a la superstición. Dice el texto de infocatolica.com. Negocio que mueve 2,000 millones de dólares anuales al prohibir la publicidad de chamanes, curanderos, futurólogos y videntes, entre otros practicantes del ocultismo. En Rusia hay 800,000 curanderos, pero solo 620,000 médicos, denuncia la diputada Tatiana Yakovleva. Y sigo leyendo, porque creo que merece la pena. F. Infocatólica dice así: la Cámara Baja del Parlamento Ruso ha aprobado una ley que prohíbe anunciar en los medios de comunicación los servicios de personas vinculadas con lo paranormal, la magia, la hechicería, la hipnosis o el vudú, entre otros. La ley busca proteger a la gente de la publicidad engañosa de autoproclamados especialistas y así preservar su salud física y moral. Reza, esto entrecomillado, reza el documento, dice, aprobado por la Duma y en el que ha participado activamente la Iglesia Ortodoxa Rusa, IOR. Y es que los rusos, dice la noticia, que aún desconfían de la sanidad pública, son muy aficionados a acudir a servicios alternativos, entre comillas, para encontrar una cura para sus problemas con el alcohol, lograr el regreso de maridos infieles o el éxito en los negocios. La afición al ocultismo aumentó radicalmente en este país poco antes de la caída de la Unión Soviética y la defunción de la ideología comunista, vacío que fue aprovechado por gente sin escrúpulos y una gran habilidad para los negocios. Si me queréis interrumpir o hacer algún comentario en algún momento, lo podéis hacer, ¿eh? Exacto. Quisiera hacer hincapié, porque es que quiero leer toda la noticia, que no es mucho más larga, pero que se sepa que esto en Rusia, es decir, lo leo para que tomemos ejemplo. Sí. Para que tomemos ejemplo, por favor, de una vez. Mira, quiero hacer hincapié en esto último que acabas de leer de este párrafo, una gran habilidad para los negocios. En el programa que yo estuve contemplando en televisión, salía el dueño de una tienda de estas, que no voy a dar el nombre para que no se den por aludidos, y él decía que él no creía en estas cosas. No creía nada, pero es negocio. Es negocio. Y entonces, si la gente cree que es verdad, pues cuanto más crea y más verdad se crea, pues más compran. Pero él es un escéptico, pero le hace ganar millones. ¿Tenéis algún comentario o seguimos? Seguimos. Los programas de televisión protagonizados por los brujos Alan Chukmak y Vladimir Kaspirovsky eran seguidos por millones de telespectadores, ya que estos prometían curar incluso a los que se sentaban al otro lado de la televisión. Estos aventajados llegaron a hacer largas giras por el país, llenando estadios a su paso con promesas de curación de tumores, paraplegias y otros males a través de la hipnosis y la magia blanca. Estamos hablando de palabras. Esto es gravísimo. Tumores, paraplegias. Pero por favor. Mira, Santiago, yo lo poco que sé de hipnosis, y lo que he oído a profesionales que la practican. Pero la paraplegia no la cura. Desgraciadamente. No la cura, Santi. Desgraciadamente, o un tumor maligno no lo cura una sesión de hipnosis. Claro. Por favor, no seamos lerdos. Tú que conoces un poquito más el tema, sabes perfectamente. Por favor. En una sesión de hipnosis, tú conduces al paciente a un estado de, o sea, de inconsciencia, como de sueño, y entonces bajo esos efectos le puedes hacer o ordenar hacer cosas o quitarle ciertos traumas psicológicos o psíquicos o morales, e incluso temporalmente mientras dura el estado de hipnosis curarle, pero cuando esa hipnosis. Pero no le quitas el cáncer, coño, claro, con perdón. Claro, cuando esa hipnosis desaparece, la persona vuelve a su estado normal. ¿No es así, Santiago? Dentro de la hipnosis lleva razón en que ante una orden hipnótica, una persona que esté padeciendo un dolor provocado por X enfermedad puede ser mitigado. Digo, como posibilidad. Ahí es puede ser mitigado, pero no curado. Pero es que estamos hablando de paraplegias, según reza la noticia de infocatólica.com, de paraplegias y de tumores malignos. Teresa. A mí me parece que vamos, que es una barbaridad. Es que es una barbaridad absoluta. Que aquí es de justicia que se tomen medidas solidarias y medidas públicas. Para ir contra toda esta perversidad de mecanismos que están montados para engañar a las personas y me parece que, como pues comentaba antes, que las personas con una responsabilidad pública pues tienen que estar en este caso aunadas para efectivamente normalizar esta situación. Es decir, si efectivamente se ponen todos de acuerdo para erradicar pues de la realidad la presencia de estos sucios negocios, pues esto afectará al campo legislativo y afectará a muchos ámbitos. Entonces creo que hay que tomar unas medidas y que las personas, los políticos y las personas de la dimensión y de la esfera pública tendrían que tener esto como algo compartido y ser solidarios y actuar todos en la misma dirección. Me parece que eso no se puede permitir, igual que no podemos permitir el que uno tenga un dolor de muelas y vaya a una consulta donde la persona que está ejerciendo no sea odontólogo, ¿no? Evidentemente. Y le haga una barbaridad. Pues yo creo que cuando una persona tiene un dolor y está buscando una solución, no puede ser que surjan pues como setas un montón de individuos que lo que van a hacer es pues agravar esta situación, reírse, tomarle el pelo y que esto esté protegido pues mediante anuncios en prensa en los que publiquen sus acciones, ¿no? Impunemente. Me parece que en este sentido es de razón que haya unas medidas legislativas y bueno, aunque pueda parecer pues muy impositivo, es que hay cosas que no se pueden permitir en una sociedad. No, pero es que estamos hablando concretamente la noticia de infocatólica.com dice que estos aventajados, vuelvo a repetir, llegaron a hacer largas giras por el país llenando estadios a su paso con promesas de curación de tumores, paraplegias y otros males a través de la hipnosis y la magia blanca. Esto hay que desmontarlo. Es que es muy serio y es una vergüenza. Sí, hay que desmontarlo. Esto es una vergüenza. Hay que desmontarlo. O sea, yo creo que es increíble que esto se permita que actúen impunemente. Sí. Hay que denunciarlo, hay que informar y formar a la sociedad. Sigue diciendo la noticia, la voy a leer entera porque merece la pena, si me permitís, y si me permiten todos ustedes. Los medios rusos dedican mucho espacio a anuncios y programas sobre servicios esotéricos, ocultistas, paranormales y toda clase de adivinadores del futuro. En Internet, uno solo debe teclear las palabras Magicheski Uslugi, que entre paréntesis pone servicios mágicos, para toparse con centenares de páginas web que ofrecen remedio a cualquier pena a cambio de un módico precio. El negocio de los remedios mágicos. Nuestros ciudadanos, al confiar en las promesas de magos y druidas, acaban siendo víctimas habituales del fraude. Por ello es necesario limitar el flujo de información, aseguró, en este caso lo dijo Yevgeny Fedorov, jefe de la Comisión de la Duma sobre Política Empresarial. En Rusia hay 800.000 curanderos. Se dice pronto, ¿eh? 800.000 curanderos, pero solo 620.000 médicos. Es decir, que hay más curanderos, o había más curanderos que médicos. Es ridículo tratar un dolor de muelas, mira lo que decías tú, Teresa, restregando la mejilla con el rabo de una rata, afirma la diputada Tatiana Yakoleva, miembro del Comité de Sanidad de la Duma rusa. Yakoleva calificó de criminales, entre comillas, a los que engañan a sus clientes con promesas de haber encontrado un remedio para el cáncer o el SIDA. Es que esto ha ocurrido. Es que aquí me paro porque esto ha ocurrido. Personas, personajes, individuos, sujetos, llámese como se quiera, que aparecen diciendo que han encontrado el remedio para el cáncer o para el SIDA. Esto es una aberración, sencillamente. Todavía se está investigando acerca del cáncer y del SIDA y no se sabe todo. No. Y de momento no lo sabemos. La ley también prohibirá el ejercicio a aquellos que prometan la cura de enfermedades con métodos no científicos si carecen de una licencia reconocida por la legislación y concedida por el Estado. A partir de ahora serán los medios de comunicación los que asuman la responsabilidad de propagar los servicios de esos practicantes alternativos sin licencia oficial. Esos charlatanes atraen a muchos clientes sin dar ninguna garantía y muchas veces están implicados en fraude. Causan un perjuicio moral y físico a la gente y un perjuicio económico al país, denunciaron los diputados al presentar la iniciativa parlamentaria. Yakoleva cifró en unos 2.000 millones de dólares el dinero que mueve el negocio de la superstición, mientras la encuesta del Centro Levada cifró en un 20% el número de rusos que ha visitado curanderos para encontrar una solución para sus afecciones. Y termina diciendo: la Iglesia Ortodoxa apoyó fervientemente la prohibición, ya que no hay ningún país civilizado que pueda permitir la propagación masiva de los servicios de brujos y milagreros, aunque la calificó de tardía e insuficiente. Solo prohibir la publicidad es poco. Hay que hablar y escribir más sobre las desgracias que causan a la gente. En su conciencia recaen muchos destinos rotos e incluso vidas humanas, dijo Sievolod Chaplin, portavoz del Patriarcado de Moscú, según la agencia oficial RIA Novosti. Y termina un último párrafo diciendo: al tiempo que la Iglesia Ortodoxa Rusa reconoce la posibilidad de que existan personas con facultades curativas especiales, insiste en que esos poderes sean contrastados científicamente. Lamentablemente, muchas de esas personas no solo juegan con fuerzas oscuras y extrañas, sino que utilizan iconos e inventan oraciones. Incluso me he topado con algunos que se hacen pasar por miembros de la Iglesia, destacó. Y esta es la noticia. Comentarios, Juan Carlos, Teresa. Adelante, Teresa, sí. Te agradezco, perdón, mucho, Santiago, que haya sacado a la luz esta noticia, porque me parece que eso es una auténtica lacra en un país, y que sin que estemos en los niveles de Rusia, en España también suceden estas cosas. Entonces me parece una violación, pero vamos, gravísima, de los derechos de las personas. Y creo que efectivamente hay que tomar medidas a nivel público y que no se puede permitir que sigan impunemente ejerciendo estas actividades, aprovechándose pues del dolor de las personas, que sí, que efectivamente han ido voluntariamente a esa consulta, pero engañados totalmente, y que además tiene que haber una labor conjunta también de informar a la sociedad y de formarnos en la ignorancia de qué consecuencias tan graves y perjudiciales tiene todo esto, ¿no? Entonces, creo que efectivamente hay que denunciarlo y deberíamos de tener todos una acción mucho más solidaria, desde los medios de comunicación, por supuesto, y también pues desde los diferentes círculos profesionales, ¿no? Los psicólogos, cuando, por ejemplo, atienden una consulta a las personas, si ven una mínima sospecha de que esa persona pueda tener dudas de acudir a algún tipo de estos servicios, pues debería dejarlo también clarísimo. Digo eso como un ejemplo de una acción concreta que pueda hacer un profesional. Es que creo que debería ser un valor compartido por todos erradicar esto de una vez. O sea, es de vergüenza que se haga negocio y que se mezclen, pues, auténticas soluciones, como puede ser una solución médica o una solución espiritual, pero no a través de un negocio pagando un dinero. Si una persona tiene necesidad de un apoyo espiritual, no puede ser pagando un dinero, y tendría que ir a otro tipo de fuente, ¿no? Y si tiene necesidad de una solución económica, para nada la va a arreglar con una tirada de cartas. Y siento hablar de esto, Santiago, pero es que también estoy totalmente en contra de este tipo de negocios. No, pero ¿cómo que sientes? Pero ¿cómo que sientes, bueno, pues, Teresa? Pues no, digo, siento hablar de esto porque ya no estamos hablando solo de personas que estén haciendo un fraude porque hagan lo que se llama una limpieza, sino que está a tenor diario la cantidad de personas que llaman a servicios telefónicos para que le echen una tirada de cartas. Porque están desesperadas. Porque están desesperadas en la mayor parte de los casos. Que no se debería de permitir este tipo de negocios. Y lo digo directamente porque, de acuerdo que cuando uno llama, pues nadie le está obligando a marcar ese número. Pero ¿qué dependencias se están creando? O sea, a mí me parece que ahora que decimos que estamos en una sociedad tan moderna, donde no solamente se pueden denunciar los daños físicos, sino que también pues se están valorando y estipulando los daños morales y hay jurisprudencia al respecto, cómo me alegraría que algún juez tuviera algún tipo de medida en este sentido y que porque alguien lo haya denunciado y se empiece a tener una jurisprudencia en este país que pueda ser aplicada en este sentido. Denuncias que sí me han llegado casos de personas que ante la estafa de uno de estos personajes, pues le ha puesto una denuncia. Pero lo que don Germán, y digo don Germán con todas las letras, que para mí es el padre de la parapsicología en España, porque así es, así fue y así se produjo, introdujo en España la parapsicología, la gran eminencia, don Germán de Argumosa, decía, no ya que esto sea, como comentabas, Teresa, de alguna forma penalizado, no, es que tendría que estar tipificado en el Código Penal. Sí, como un delito, claro. ¿Como un delito? Claro, con pena incluso de cárcel. Claro. Claro, en función de que lo valore un juez, efectivamente, ¿no? Yo es que recuerdo el caso de Paula, y te cedo el micrófono, Juan Carlos, que me pides la palabra. Recuerdo el caso de Paula, que contamos aquí en el programa con la voz distorsionada, porque ella tenía auténtico terror para que ese individuo la identificase. Bueno, pues en el caso de Paula, se levantaba todos los días a las 7 de la mañana, trabajaba todo el día, y a final de mes, su sueldo, era para este sinvergüenza. Es que estoy hablando literalmente. El sueldo que ella ganaba de su trabajo, del día a día, íntegro, en la mayor parte de los casos, según me contaba ella, era para este sinvergüenza. Hombre, por favor. El maltrato psicológico, esto, la amenaza. Claro, claro. Las amenazas son delitos. Claro. Claro, es que es muy grave el asunto, y casos como este de Paula hay muchos más. Juan Carlos. Sí, lo recuerdo perfectamente, Santiago. Quería hacer otro hincapié también en cierto apunte acerca de la noticia en Rusia sobre todo este tema, y es que aquí en España tú conectas un canal de estos y dentro del ritual suyo que hacen de pases mágicos o de lo que sea. Entre otra parafernalia, pues mezclan, pues a lo mejor, una estatua de Buda, un elemento celta, un elemento de la antigua religión egipcia, una imagen cristiana, y con todo eso, pues se creen que les va a ayudar a hacer su... Es decir, a mí me causa una mezcla de risa, porque se lo creen, y por otra, indignación. Un cabreo de tres pares de narices. Lo siento mucho. Porque está mezclando cosas que no son religiones antiguas con religiones modernas. Pero también tengo que decir otro punto totalmente distinto. Y es que se ha hablado en Rusia de magos y de druidas. Vamos a ver. La religión druídica proviene, como vosotros sabéis, Teresa y Santiago, del mundo celta. Y era una auténtica religión de los países célticos de España en su tiempo, Gales, Escocia, etcétera. Y entonces utilizaban sus rituales con sus dioses, ya no paganos o no, pero era su religión. Lo que pasa es que, como en todo, pues hay fraudes, y entonces hay personas que se dicen ser magos y dicen ser druidas y no lo son. Como cuando dicen que son parapsicólogos, por favor. Para empezar, hay que estudiar parapsicología. Parapsicólogos, bueno, estudiar parapsicología de alguna forma, porque la carrera de parapsicología, ahí voy, al menos que yo sepa, no existe. Claro, entonces pagan por unos pocos, pagan todos. Y eso es lo realmente triste. Y que lo que he dicho antes, que de 100 hay uno, pues ese uno debería ser respetado, pero por esos 99 que son más falsos que un duro de cartón, permítame la expresión, pues ese uno paga y no puede hacer su trabajo, que es de hacer el bien a los demás, sin pedirles nada a cambio. Si le quieren dar ellos, adelante, pero él no pide nada a cambio. Entonces, realmente sí, es una pena. ¿Tienes algún comentario? Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Carlos. Y bueno, creo que hay que ser mucho más actuar. Y bueno, pues es necesario ya, porque en nuestro país también están pasando estas cosas. Y no echar todo en el mismo saco, ¿no? Hablabais ahora mismo de la parapsicología. Pues bueno, no tiene nada que ver con el esoterismo. Por favor. Entonces, por favor. Creo que aquí hace falta también una labor de formación en las personas, para que entiendan cuáles son las diferencias y cómo el negocio del esoterismo, pues es un negocio que, perdónenme, pero está basado en el dolor de los demás y en la ignorancia, o en el aprovechamiento de, pues, de las personas que se dedican a ello. Y si verdaderamente creen en lo que están haciendo, pues les aplico a ellos la ignorancia, y en este sentido, Santiago, soy tajante. Lo que queremos decir, y pasamos a más asuntos, lo que queremos decir en resumen es que no se puede uno aprovechar de los sentimientos, circunstancias de una persona que lo está pasando mal, o no mal, simplemente por curiosidad, pero sobre todo aquellas personas que están pasándolo realmente mal y que acuden a uno de estos pseudo lo que sea, que le saca el dinero y que no soluciona absolutamente nada, que es que no soluciona nada, que esta es otra, porque es que, aunque aquí nos metemos ahora en el terreno de la teología, Teresa, aunque ayudasen esas personas en el sentido de que solucionasen algún problema, habría que preguntarse qué fuerzas hay detrás de esos supuestos, de esas supuestas curaciones o sanaciones. Sí. Habría que preguntarse. Por supuesto. Es que, bueno, de hecho está condenado en todas las religiones, ¿no? Claro que está condenado. Sí, sí, es que no hace ningún bien a la persona, y además crea muchísima dependencia, o sea, psicológicamente es nefasto. Quita libertad a la persona para poder decidir y eso sin que estemos metiéndonos en que realmente hayas entrado en un camino en donde existan pues otro tipo de fuerzas que empiecen a ejercer influencias negativas en tu vida, que ocurre y muchas veces por ignorancia. Es así, o sea, el Ser Supremo lo permite, es verdad. ¿Cómo puede ser que una persona por ignorancia se meta en un camino de estos? Pues bueno, siempre sabemos que Dios es justo y fiel y que no, y que todo va a ser para bien finalmente, ¿no? Pero que es un auténtico misterio porque realmente los hechos inmediatos son nefastos. Juan Carlos, simplemente me pides la palabra. Sí, simplemente un pequeño apunte. ¿Qué está detrás de esas pequeñas curaciones? Pues te lo digo yo. Bueno, cuando excepcionalmente quizás pueda ocurrir, yo no conozco ni un solo caso. Pues quizá habría que pensar que detrás de esas curaciones habría grandes oscuraciones. Una sentencia, ¿eh? Bueno, yo más que ese tipo de cosas, lo que he escuchado ha sido más bien que se han producido pues algunas clarividencias. Sí, no. La persona a lo mejor ha podido pues empezar a depender aún más porque le han dicho algo que claro, no ha ocurrido. Claro, Teresa, pero es que aquí dices una cosa que es muy cierta y me alegra muchísimo que saques este tema porque las personas desafortunadamente que van a esta serie de individuos dicen y me ha acertado y me ha dicho, me ha descubierto esto y cómo lo puede saber. Pero es que lo que no saben esas personas es que quien está detrás de esos individuos, la causa que facilita que tenga clarividencia, precognición, retrocognición, clarividencia, como digo, pueda ser una causa preternatural maligna. Claro. Y luego, Santiago, empiezan los rituales y las invocaciones. Bueno, esto ya... Empezamos con las velas. Sí, sí. Y empieza la persona a hacer una serie de ritos, pues muchas veces pagando un montón de dinero y sin saber dónde se está metiendo. Efectivamente. Entonces es una auténtica cárcel o prisión para la persona. Y claro, es que además por de pronto totalmente en la ignorancia. Entonces pues yo creo que sinceramente se están violando muchos derechos fundamentales. Por eso decía también que estoy de acuerdo con lo que comentabais como medidas que don Germán pues había propuesto hacía ya tanto tiempo. Don Germán lo tenía clarísimo, que tenía que estar tipificado en el Código Penal. Sí, sí. Este tipo de abusos, de estafas, de imposturas y realmente de hechos deleznables. Sí, sí. No se puede permitir esto, por favor, señoras y señores. No sean ustedes tontos. De verdad, se lo digo con todo el cariño del mundo. Claro, y lanzamos también el guante pues a las personas que en este momento pues nos estén escuchando y que tengan responsabilidades públicas en este sentido, ¿no? Desde personas en medios de comunicación, profesionales, también pues personas que bueno pues ejercen en el campo de la justicia. Es decir, es algo que realmente pues haciendo un llamamiento a las personas de buena voluntad, merece la pena empezar a tomar iniciativas para empezar a desterrar esta lacra también de nuestra sociedad. Lo que pedimos, como dice Teresa, es que se tomen medidas, ¿no, Teresa? Que se tomen medidas, que se tomen medidas para que nadie sea víctima de estafas y de fraudes, en definitiva. Sí, sí, y si alguien está pensando en acudir a este tipo de negocios porque realmente tiene angustia, tiene ansiedad, hay algo que le preocupa mucho, de verdad que no lo canalice por ahí, que es mucho mejor si uno tiene ansiedad pues ir a la consulta de un psicólogo o incluso hablarlo con un buen amigo, porque lo que es hablar con estas personas, que no le va a importar a estas personas para nada, si hacen una llamada telefónica o una tirada de cartas, les van a cobrar por cada minuto y esa persona que está al otro lado pues muchas veces le va a decir lo que la persona quiere escuchar para seguirle enganchando y verdaderamente no va a solucionar nada y está entrando en un terreno muy peligroso. Entonces, de verdad que las personas que estén pensando en acudir a este tipo de medidas, por favor, que no es ninguna solución, ¿no? Que confíen en lo que les estamos diciendo, que no es el canal de nada positivo. Que acudan a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra, a un sacerdote católico, sí, o no católico, puede ser un pope, por ejemplo, ¿no? Sí, o una persona de espiritualidad probada. Claro. Es decir, que no una persona que se le vea que sea transparente, que sea buena persona, que sea un amigo. Un amigo, bien. O un familiar, por ejemplo. O un familiar, cualquiera, que sepan que se puede confiar en él, por lo menos, en este tipo de cosas. Y yo también, pues quiero recalcar en que tengan cautela y les invito, aunque parezca una tortura de tercer grado, por la noche, a que vean durante un rato, una hora, uno de estos canales. A ver qué nos va a proponer Juan Carlos Salamanca. Sí. A ver. A todo tipo de personas, Le temo, Teresa, le temo. Y queridos amigos, le temo. A ver qué es lo que va a decir. No, simplemente a que vean durante un ratito, una media hora o una hora, este tipo de canales, para que vean lo que hacen, cómo lo hacen, los gestos, lo que dicen, cómo lo dicen. Y no lo van a ver todo realmente, porque ahí solamente aparecen, bueno, pues tarotistas, gente de magia egipcia, porque ya si nos metemos en temas africanos o sudamericanos, pues no lo vemos, porque hay otro tipo de canales. Sí. Entonces, les invito a que lo vean y con eso ya tienen una base para saber del resto. Sí, y yo me sumo también, Juan Carlos y Santiago, a hacer otro llamamiento a las personas que ya están metidas en estas situaciones. Que sean valientes como Paula, que pidan ayuda, por favor. Claro. Para salir. Que pidan ayuda y aquí estamos, a Paula la ayudamos, afortunadamente. Uh-huh. Y la ayudamos a salir de aquel infierno en el que estaba metida. Sí. Es que trabajaba para pagar a este sinvergüenza. Sí, y bueno, pues ahí empiezan ya otro mundo tan oscuro de las amenazas, ¿no? Además de las dependencias. Y cuando una persona se ha metido en esas situaciones y ya está desembolsando grandes cantidades de dinero, además de la angustia y de la desesperación que traía, pues se suma el miedo. Y es difícil salir solo. Y si no se pide ayuda es muy difícil. Lo grave de todo esto, Teresa, es que las personas llaman, es que pones la televisión, me da igual, a las 3 de la mañana, por ejemplo, y es que se están produciendo llamadas. ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué que es lo que falta? Mucha esperanza también. ¡Claro! Y las personas claro, que tenemos dentro un anhelo de felicidad. Efectivamente, que, información. Que no nos dan respuesta muchas veces, pues la propia sociedad a las desgracias y a los problemas que vivimos en el día a día, y ese anhelo de búsqueda de felicidad, pues cuando una persona está desesperada, pues se agarra a todo y por probar que no quede, y resulta que en ese probar, pues lo que va a hacer es agravar sus males, y encima con personas que no les va a importar para nada realmente el mal que estén sufriendo, sino que se lo van a agravar. Y bueno, pues yo creo que lo que les hace llamar es el anhelo de ser felices, que todos y cada uno de nosotros tenemos dentro y que es comprensible. Pero claro, cuando uno ve que se está metiendo a alguien por un camino, pues por inocencia o por ignorancia o por desesperación, y que ese camino pues conduce a un auténtico abismo, pues es de bien nacidos avisar y vuelvo a decir, desde una responsabilidad pública no se puede permitir esa lacra social y que siga creciendo y aquí no pasa nada. Yo conté el caso de una persona muy cercana, que a su vez conoció o conocía a otro señor, y que este fue a consultar varias veces a un supuesto clarividente sobre si meterse en un negocio o no, algo relacionado con su negocio, con su modo de vida. Bueno, pues lo que le dijo es: adelante, vas a triunfar. El resultado fue que se hundió en la miseria. Claro. Es un caso real. Es un caso real. Sí. Juan Carlos. Me está viniendo a la memoria casos de personas. Sí, sí, adelante, adelante. Sí. Me está viniendo a la memoria, ahora que hablas tú de esto, casos de personas que no hacían nada al cabo del día si no consultaban con su astrólogo o con las voces de parafonía, que ya es un tema un poco distinto, pero que tiene que ver con el tema de consultar a... Entonces, claro, esto es un peligro. Yo creo que lo más sabio, lo más prudente, cuando alguien necesita ayuda, es apoyarse en la familia. Si no hay familia, apoyarse en un amigo. Si no hay amigo, apoyarse en un profesional. Y yo diría que directamente, si la persona lo necesita, directamente al profesional de la medicina, psicólogo o psiquiatra, me da igual, en definitiva, y el apoyo de los seres queridos, y no acudir a una de estas personas que a lo mejor entre un millón hay una que realmente tiene esas facultades. Pero es que yo he visto, igual que Juan Carlos seguro y Teresa y muchos oyentes, muchísimos, la típica llamada de una señora: buenas noches, hola, buenas noches, ¿qué quieres saber? Pues quiero preguntar por el amor. Y entonces la respuesta, pues es que te provoca, si no fuese porque el tema es serio, te provoca pues una carcajada. Estás sola, ¿verdad? Claro, no tienes pareja, que no. Pero claro, si te está preguntando por el amor, es de pura lógica. Y además te duelen un poco las articulaciones. Pero claro, si estás oyendo a una persona que es mayor, ¿cómo no le van a doler? Quiero decir, son cosas tan, tan de cajón, que esto no es ni clarividencia ni es nada, absolutamente, desde un punto de vista parapsicológico, y sé de lo que hablo. Tenemos que trabajar porque las personas tengamos pues una mayor solidez en nuestras vidas, una estructura psíquica más trabajada, un mayor crecimiento espiritual, que para las personas que creemos en un ser supremo pues no tengamos tanta necesidad de saber qué va a pasar mañana, ¿no? Sino que nos centremos en el momento actual. Sí, exactamente. Eso es lo que... Las cosas cuando son buenas dan paz, pero cuando lo que da es una angustia, una inquietud, una dependencia, eso no es sano, ni humanamente hablando, ni tampoco pues para las personas que tenemos una creencia, por lo menos yo me incluyo en ellas, en una providencia que nos cuida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que las soluciones no están en soluciones rápidas, pagando una cantidad de dinero sobre algo tan tan tan íntimo como es mi propia vida, y en manos de mercaderes, ¿no? Exactamente, de mercaderes. Tú recordarás el famoso episodio en los Hechos de los Apóstoles, en que un personaje llamado Simón el Mago, sí señor, pues les vino a Pedro y a otro apóstol y dice: enseñadme esos poderes y yo a cambio os daré dinero, porque tengo necesidad de aprenderlos. Y Pedro, con ese carácter que le caracteriza de marinero, como buen marinero, le dijo: pescador de hombres y de almas, pero de carácter fuerte, recio, rudo, le dijo: perezca contigo tú y tu dinero, y pídele a Dios a ver si te perdona. Comprar con dinero. ¿Qué quieres comprar tú con dinero de Dios? Dios no se compra con dinero. Y de ahí vino el famoso pecado de Simonía. Simonía, efectivamente. Era comprar... Lo hablé aquí hace el último programa, la semana pasada. Sí, que es simplemente comprar bienes eclesiásticos o favores eclesiásticos a cambio de dinero. Sencillamente. Y como tú bien decías, Teresa, vamos, los que creemos en un ser superior, pues tenemos que empezar por encontrar lo que estaba comentando en todo este asunto, que es el silencio y la tranquilidad, que son los mayores ruidos de este mundo, pero que nadie los conoce, nadie se ha parado a escucharlos, porque estamos demasiado llenos de ruidos y de polución. Y entonces, cuando entran en tu vida de verdad el silencio y la tranquilidad, no necesitas nada más, simplemente es escucharte a ti mismo. Decían los griegos: hombres, conoceos a vosotros mismos. Rezaba un templo griego de la medicina, y por ¿no eso es, no es de Sócrates esa frase? Hombre, conócete a ti mismo. Sí, sí. Es de Sócrates. Sí, y reza en uno de los templos asclepiones de la medicina griega, y por eso el cristianismo tuvo tanto éxito en Grecia, porque Grecia era una cultura que le daba mucho auge, mucha importancia a la belleza de las palabras, a la belleza de la vida, ¿no? Entonces vino el cristianismo de aquel entonces y predicaba unas cosas que son bastante paralelas, y por eso le entendieron también, a pesar de que tenían su Dios desconocido. Pero luego siguió después el cristianismo y se extendió por Grecia y otros países, simplemente. Yo quisiera comentar, si me permitís, un caso. Con esto se pueden hacer una idea de... Ya no me refiero a las líneas o no líneas, yo no me meto ahí. Simplemente a todo este negocio del que hemos estado hablando. Hace esto ya unos cuantos años, una línea de este tipo, que necesitaba personal. Bueno, pues los que contestaban el teléfono y echaban supuestamente las cartas eran personas que no tenían absolutamente ni idea de echar las cartas, que yo no creo en absoluto en el tarot ni en las cartas, en lo que es la cartomancia, y ni siquiera tenían percepciones extrasensoriales, es decir, es una auténtica farsa también. Sí, sencillamente es una vergüenza. Sí, mira, yo tengo que decir algo a este respecto. Yo a veces oía la antigua emisora Radio Intercontinental. Radio Intercontinental, Madrid. ¿Qué tiempos? ¿Qué bueno, tiempo? Pues recuerdo que había un astrólogo. No era Radio Intercontinental, era, no sé si era en otra emisora. Bueno, da igual, ¿no? Bueno, era un astrólogo, ¿no? Hacía cartas astrales. Y entonces llegó a mis oídos, de no sé de qué forma, en privado le comentó a una persona que él vivía de esto, pero que en realidad no le gustaba, no le atraía, pero que tenía que comer. Y entonces dices, pero bueno, ¿a qué estás jugando? O sea, en antena, de cara a la galería, te pones muy serio, muy académico, muy a lo mejor muy esotérico, muy misterioso, y luego en privado no crees nada de esto, y claro, pero que tienes que comer, eres un farsante, eres un chafardero. ¿Qué opináis de esto? Bueno, pues estamos en otra incoherencia pues aún mayor, que es que encima pues uno expresa algo totalmente lejano a lo que en su corazón siente y lo hace por un puro interés económico. ¿Cómo va a aportar esa persona ayuda a alguien que también le llama porque tiene un problema, ¿no? Es una incoherencia total. Yo creo sinceramente que esto hay que decirlo por activa y por pasiva. Desde luego. Y que basta ya de recurrir a este tipo de sucios negocios, que lo único que nos van a hacer es meter en unos problemas mayores. Yo sí creo que hay que pedir ayuda cuando uno se encuentra mal. Sí, pero a la persona correspondiente. Eso es, pero que hay que pedirla, que hay que pedirla, que hay que movilizarse, y que la forma de salir de una situación difícil, pues es mucho más sencilla y con mucho más éxito, con un apoyo emocional, como decía antes Santiago y como decías también tú, Juan Carlos, un apoyo emocional y un apoyo profesional. Si es un tema de salud, canalizarlo hacia la medicina. Si es un tema económico, hacia algún tipo de asesoramiento económico, pero realmente profesional, financiero. Si es un tema pues de espiritualidad, pues hablarlo también con personas de confianza y trabajar para crecer en ello, pero no de esta manera. De verdad que es que creo que es un auténtico cáncer, una auténtica lacra, y que es bueno hablar de ello, denunciarlo y ponerlo encima de la mesa. Y me alegro de que estemos debatiendo de esto. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio, con Santiago Vázquez. Teresa, hemos hablado de la situación en Rusia, pero sin embargo, y para sorpresa de muchos de nosotros, también, al parecer, según me comunicas, también ocurre exactamente lo mismo en México. ¿Es así? Sí, y además es relativamente reciente, Santiago, porque fue del pasado mes de diciembre, o sea, hace escasamente 4 meses. Sí. Y bueno, pues fue que concretamente en uno de los estados mexicanos, en Quintana Roo, pues se ha iniciado la reforma del Código Penal, en concreto del artículo 153, pues para que se recoja como delito de fraude, todo el ejercicio de la aprovechar la superstición o la ignorancia de las personas, y en concreto dice así, porque tengo aquí delante sí. la redacción, dice que es para especificar que se comete delito de fraude, y dice literalmente, Santiago, al que para obtener un lucro indebido explote las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia de las personas por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones o procedimientos carentes de validez técnica y científica. Y bueno, pues establecen penas en función de la cuantía de dinero que se haya estafado o hecho el fraude, penas que pueden ir, si el monto es relativamente pequeño, en concreto es que no exceda de los 1.000 días de salario mínimo allí, pues de 6 meses a 3 años de cárcel. Pero si se superan estas cifras de dinero, las penas de cárcel pueden llegar hasta 12 años de prisión. 12 años. 12 años. Sí, sí. Y lo que también me ha llamado la atención es cuál era la situación general anterior en el país, porque al igual que comentabas... ¿Cuál era? Pues al igual que comentabas lo de Rusia, Santiago, sí, sí. Es curiosísimo que en tres años antes de iniciar pues esta reforma del Código Penal, ocurrió pues que la tesorera del Congreso del Estado de allí pues pagó con dinero de la nómina de los trabajadores del Congreso a una bruja para hacer una limpieza que según le decía la bruja iba a hacer que se incrementara el dinero de la tesorería del Congreso, y pagó con el dinero de la nómina de los trabajadores a esta supuesta bruja. Sí. Entonces, claro, esto ya pues afectó, fueron pues un total de, en el dinero de allí, 440.000 pesos, y esto pues originó, ya fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Para que se, claro, se tuviera esta iniciativa, lógicamente, pues a nivel legal, pero que estamos hablando del Congreso del Estado mexicano de Quintana Roo. Sí, sí. Me ha parecido muy fuerte como en la época actual, donde la tecnología y la ciencia pues tienen avances tan grandes, nos podemos encontrar en todo un país una cultura que tenga tantos elementos contaminantes de este tipo, ¿no? Sí, es decir, que allí todo este tipo de actividades y todo este tipo de personas de las que estamos hablando hoy, de actividades en definitiva, sí, están prohibidas. Bueno, en el caso de que pues se realice un fraude en este sentido, que tiene que estar, que se considere un fraude, sí, es decir, solamente en el caso en el que se ejerza todo esto que dice aquí, ¿no? Evocaciones de espíritus, adivinaciones, sí, curaciones o procedimientos carentes de validez técnica y científica. Teresa, ¿podemos escuchar, nos puedes leer de nuevo el texto? Sí, claro que sí. Es el artículo 153 del Código Penal, que dice que especifica que comete delito de fraude al que, para obtener un lucro indebido, explote las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia de las personas por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones o procedimientos carentes de validez técnica y científica. Es que esto engloba muchas cosas. Muchísimas actividades. Claro. Muchísimas actividades. Y pues bueno, lo curioso es que estamos hablando de México, pero vamos a ver que este tipo de actividades están proliferando en muchísimos países. Sí, lo vamos a ver enseguida. ¿Algo más en cuanto a México? Bueno, pues que me llama la atención la dureza de las penas. Sí, sí, desde luego. La dureza de las penas, porque no solamente son multas económicas, sino que hablamos de privación de la libertad y el mínimo 6 meses, pero es que puede pasarse una persona 12 años de su vida en prisión. Pues ahí queda eso. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Sin embargo, Teresa, en nuestro país parece que todas estas actividades en los últimos años proliferan como setas o como hongos, ¿no? Pues la verdad es que solo hace falta poner la televisión, y es curioso la cantidad de programas que hay directamente de evidencia y de esoterismo, ¿no? Sí. Y incluso lo curioso es que a veces dentro de la franja de lo que se considera Santiago horario de protección infantil también ocurre esto, no tenía noticia. Sí, sí, bueno, es que hay continuas, digamos, denuncias en este sentido. De que el horario de protección infantil es desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y en este sentido ha habido ya bastantes infracciones. Vamos, de incluso en poco tiempo, pues más me parece que en Andalucía, pues no sé si había una medición relativamente reciente, de en 12 días 300 horas de evidencia en horario infantil. Es decir, por ejemplo, a las 7 de la tarde, por ejemplo. Por ejemplo. Por poner un ejemplo hipotético. Por ejemplo, sí. Y todo esto pues porque en realidad hay un vacío legal. Por una parte, lógicamente, porque todo lo que no está prohibido está permitido, y al no estar tipificado en el Código Penal, pues claro, se produce ese vacío. Y luego, por otra parte, es muy curioso, Santiago, que pues la ley de comunicación audiovisual, sí, no considera estos programas programas de televenta, aunque tengas que llamar por teléfono y el precio, sino considera programas de entretenimiento. Programas de entretenimiento. Sí, ese es un problema importante. Y bueno, pues de hecho, se da la iniciativa de que el Consejo Audiovisual Andaluz pues ha reclamado al Ministerio de Industria y a los grupos del Congreso pues que modifiquen esta ley audiovisual, que lleva pues desde el 2010 ya, y que pues ha dejado ese vacío legal pues por el que se están proliferando muchos programas que están haciendo daño, Santiago. Y de hecho el Ministerio de Industria pues ha enviado distintos requerimientos a distintas televisiones. Entonces, bueno, realmente es una situación que pues no limita a estos espacios pues a una normativa como por ejemplo la de televenta. ¿Si llegarán a suprimir estos programas? Pues tiene que haber un o al menos ser regulados o controlados de alguna forma. Claro, pues tiene que haber lo que dices, ¿no? Un marco legal específico, porque pues si se considerasen programas de televenta, pues por una parte pues los precios de las llamadas telefónicas ya harían que bajara bastante el uso del servicio, ¿no? Porque claro, es realmente otra normativa si se considerasen televenta, porque incluso se podría hablar hasta de venta fraudulenta con legislación como la ley de publicidad, de competencia desleal y ley general de publicidad, porque podría incluso hablarse de una publicidad pues ilícita. Sí. Ilícita. Bueno, de hecho, en la ley actual de publicidad, Santiago, sin ser yo jurista ni abogado, ¿no? Sí, es sí, simplemente sí. Pues por lecturas que he realizado, dicen que realmente ya hoy son ilegales la publicidad y la televenta que literalmente inciten a la violencia o a comportamientos antisociales que apelen al miedo o a la superstición. Con lo cual, interesante conocerlo. Sí, sí, con lo cual podría haber también ya un supuesto de publicidad ilícita, ¿no? Es decir, si al menos como ocurre en el resto de países europeos estos programas fueran considerados programas de televenta y no shows televisivos, ya tendríamos un marco legal que de alguna manera pues si no los suprimiría, al menos los regularía, ¿no? Sí. Lo que me ha llamado la atención de lo que nos has contado sobre México es que se menciona la palabra fraude por un lado, y también me ha llamado, entre otras cosas, la atención la explotación de los sentimientos. Sí. Lo dice así, ¿no? Sí, sí, literalmente. Es decir, aprovecharse de los sentimientos de una persona que está atravesando un periodo de su vida, pues, difícil, aprovecharse precisamente de eso para explotar económicamente a esa persona, ¿se entiende así? Sí, sí, y bueno, las preocupaciones, ¿no? Habla de las preocupaciones. Y también de la ignorancia de las personas, del no saber de las personas, y de esta manera, pues, hacerles un perjuicio en su patrimonio y abusar de su confianza, ¿no? Vamos a hablar de Europa, Teresa, si te parece bien. España respecto a Europa, ¿existe en Europa algún país donde también ocurra esto? Bueno, pues lo que sí, de lo que yo he podido informarme, es que en toda Europa pues existe un marco legal concreto, específico, pues que regula estos espacios televisivos, digamos, de programación de evidencia, ¿no?, y esotéricos. Y bueno, lo que ocurre es que los tipifica como televenta o incluso Santiago, en Bélgica y en Rumanía se prohíben directamente estos programas. Se prohíben. Uh-huh. Entonces, bueno, son referencias, yo creo, ¿no? Y abren la esperanza a que realmente estén muchísimo más controlados los abusos. A mí personalmente, Teresa y queridos amigos, me llama muchísimo la atención que se hable de programas de televenta en algunos sitios, Teresa. Sí. Porque en ningún caso, según mi criterio, estos no son programas de televenta. No. Televenta es la tienda en casa. Claro. Por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Esto no es televenta. Claro. No sé qué opinión tienes tú. Sí, digamos que se considerarían televenta si venden un producto a cambio de dinero, ¿no? Y el dinero sería el que gastan los espectadores al teléfono. Por ahí podría canalizarse. ¿Para qué? Pues para aplicar un marco legal que se aplica a los programas de televenta, propiamente dichos, ¿no? Ese sería el marco donde yo entiendo que podrían tener un ámbito común o que se les podría aplicar esta denominación. No sé cómo lo ves tú, Santiago. Yo no considero. No considero que sean programas de televenta. No lo consigo. No, lo que sí es a lo mejor para buscar de alguna manera la aplicación de una normativa legal, ¿no? Eso es, yo creo que es más cercano a la realidad. Claro. Sí, más que por lo que es el contenido propiamente dicho. Teresa, ¿de qué prácticas estamos hablando y que están tipificadas? Todo lo que nos estás contando, porque prácticas hay muchísimas. ¿Pero de qué prácticas hablamos? Pues, de esto sabes mucho más que yo, Santiago, pero yo creo que nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con lo que se llaman prácticas esotéricas. Pues, cartomancia, astrología, quiromancia, horóscopos, cartas astrales, no digamos nada, brujería. Bueno, eso son palabras mayores. Si lo anterior es grave, la brujería, hechicería y magia demás negra. Es mucho más, sí, claro, lógicamente. Es mucho más grave. Bueno, magia negra y magia blanca, porque la magia al fin y al cabo. Sobre ese tema tendremos que hacer un programa. Magia blanca, ¿qué es magia blanca? Yo recuerdo unas palabras de Vicente Torres, sí, del que he hablado alguna vez, un gran amigo mío que se marchó, y que decía que la magia no es blanca ni negra, que la magia es magia y punto. Claro. ¿Qué es magia blanca? Pregunto en voz alta. Claro. Es como una confusión de que si el fin fuera bueno, se justifica a los medios, ¿no? Cuando en realidad todo eso es muy maléfico, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, ¿de qué prácticas estamos hablando, Teresa? La pregunta que te he hecho. Pues, bueno, a todo lo que hemos añadido, Santiago, yo también metería prácticas como la ouija, o sea, todo lo que tiene que ver con nigromancia o con la evocación de personas difuntas. Difuntas, efectivamente. Incluso hablaría hasta, pues, de supersticiones, ¿no? El decir, te va a pasar esto, o de futuro, pues, o este hecho, pues porque se ha roto un espejo, porque ha pasado un gato negro, porque, es decir, conjeturar, ¿no?, que van a suceder acontecimientos, esas falsas conjeturaciones, o todo lo que tiene que ver con adivinación del futuro. Sí. O, mira, Santiago, a veces nos parece que esto es muy extraño, y yo te diría que cuántas veces me he sentido mal, Santiago, porque a mi propio mail me han llegado las famosas cadenas. Sí. De pues cadena San Judas Tadeo, o envías a 13 personas más esto, y entonces te sucederá lo que tú deseas en los próximos 15 días, por decir algo, o si no lo haces se te volverá en contra, ¿no? E incluso a veces, Santiago, sí, me ha llegado esto al email de parte de personas que yo creía bastante más racionales, e incluso con principios espirituales sólidos, y les digo, ¿pero cómo has enviado esto? Y me dicen, por si acaso. Superstición. Sí, o pensamiento mágico y superstición. Pensamiento mágico y superstición. Sí. De todas formas, todo esto, estimo, Teresa, que y queridos amigos, que esto hace un daño tremendo a la auténtica parapsicología. Es decir, esto no es parapsicología. Explícanos un poquito más, Santiago. Por esto hay que dejarlo muy claro. Hay que dejarlo muy claro porque el oyente puede confundirse y puede llevarle a error. Es decir, una cosa son ese tipo de espacios, ya no hablo de programas, para mí un programa de televisión es algo mucho más serio, muchísimo más serio. Estos espacios, una cosa es esto y otra cosa es la parapsicobiofísica o parapsicología, que se estudia en laboratorios, en cátedras de parapsicología diseminadas por todo el mundo y que desde hace décadas llevan a cabo estos estudios auténticos científicos, Teresa. Sí, y sin embargo, ¿cuántas veces se mete todo en el mismo saco, no, Santiago? Por eso digo que se hace un daño tremendo a la auténtica parapsicología. Si don Germán lo está viendo, que seguro que sí, desde algún sitio, pues precisamente no estará contento. Claro, porque también, bueno, si por lo menos tuviéramos ya lo que se dice, pues un reconocimiento académico de la disciplina, porque es una disciplina científica además. Por supuesto, ya lo creo, desde 1969, sí, pues, oficialmente. Claro, pues entonces estarían más delimitadas las fronteras en cuanto a que no habría tanta ignorancia al respecto. Pero claro, mientras haya esta indefinición y no existan en nuestras universidades estudios reglados de parapsicobiofísica, pues yo creo que es muy importante que tú nos lo aclares, Santiago, y que pues haya espacios donde se expliquen estas cosas, espacios en los medios de comunicación serios. Sí. Los programas que tú dices, Santiago, serios, ¿no? Estos espacios televisivos que no tienen nada que ver de esoterismo, donde pues se pueda pues difundir esta cultura y estos conocimientos a la población en general, que si no, ¿cómo tenemos acceso a ello, ¿no? Yo recuerdo, Teresa y queridos amigos oyentes, la década de los 90, que se ha dicho en más de una ocasión que fue una década en la que surgieron personajes, no voy a citar nombres propios, que hicieron mucho daño a la parapsicología. Pero yo, por otra parte, que es lo que quiero decir realmente y resaltar, quiero decir que en los años 90, en la década de los 90, estaban los grandes, todavía, los grandes. ¿A quién me refiero? Pues me refiero a un doctor Fernando Jiménez del Oso. Me refiero a un Antonio José Alés. Me refiero, como no, y sobre todo, a un don Germán de Argumosa. Que no le dolía en prenda ir a un plató de televisión, como fue mil veces, y creo que me quedo corto, y decir las cosas como eran. Sencillamente, yo tengo un programa grabado de hace muchos años, precisamente de esa década de los 90, concretamente de 1993. Un programa, no voy a citar el canal, un programa televisivo, era pues sencillamente pues un galimatías, porque había todo tipo de opiniones, cada uno hablaba de lo que le interesaba. Y don Germán, que estaba invitado y que estaba en la mesa de invitados, pues habló al principio, dijo varias cosas muy bien dichas, como siempre, y a partir de ahí prácticamente optó durante todo el programa, que duró pues aproximadamente unas 2 horas, a no abrir la boca, salvo al final, para decir que todo lo que se había hablado en ese espacio televisivo no era parapsicología. Qué bueno, o sea, fue clarísimo, ¿no? Fue una demostración de lo que no era. Claro. Claro. Es decir, él optó por callarse. Sí. Permaneció como un caballero que era, sentado en la mesa, en silencio, prácticamente sin intervenir, salvo alguna intervención muy puntual, y al final dijo, yo pidió la palabra y al final dijo, yo quiero decir que lo que esta noche se ha hablado aquí, esto no es para psicología, porque había invitados, no voy a dar nombres, algunos muy conocidos, el público hablando de unas cosas y otras, es decir, una mezcolanza, un galimatías que no había por dónde cogerlo. Y don Germán, que estaba en un nivel altísimo, pues optó por callarse, Teresa. Sí, y además pues muy inteligente y muy pedagógico siempre, porque a mí todas las referencias pues que me han llegado y que especialmente me has compartido tú de don Germán, y posteriormente pues tras dármelo tú a conocer de Santiago, porque verdaderamente para mí, y me imagino que también esto le pasará para muchos oyentes, pues lo que conozco de don Germán de Argumosa principalmente me ha llegado a través de ti, y cosa que te agradezco de verdad pues con todo el corazón y con toda la inteligencia, porque pues es un gran tesoro para mí desde luego, y para la humanidad. Y bueno, pues lo que siempre me ha llegado es la gran pedagogía, o sea, la inteligencia de esta persona, como siempre estaba puesta al servicio de los demás, porque él, yo creo que ya yo hablaría de niveles de sabiduría ya, ¿verdad? Desde luego, pues, desde luego. Pues él lo ponía a nivel divulgativo, entonces creo que una de las maneras más pedagógicas en el contexto que nos estás trayendo en este momento a los micrófonos, Santiago, es pues lo que hizo él, ¿no? Esto no es para psicología. ¿De qué manera más educada y más pedagógica nos está diciendo qué es y qué no es? Sí, sí. De esta ciencia. Pidió la palabra al final de, prácticamente al final del programa. Sí. Al presentador del mismo. Uh-huh. Y dijo, yo quiero decir, aproximadamente estas palabras dijo o pronunció, yo quiero decir que en general lo que se ha hablado aquí esta noche, esto no es, y lo dijo muy serio, muy serio, muy serio, esto no es para psicología. Y llevaba toda la razón. Claro. Porque es que se habló en ese programa de muchísimas cosas que tengo la cinta lógicamente guardada en mi videoteca. Y lo veo alguna vez. También todo se ha dicho para recordar a don Germán. Y pienso cuánta razón llevaba el maestro, ¿no? Cuánta razón llevaba. Y sobre todo viendo las intervenciones de personas que claramente, pues unas muy desinformadas, ignorantes, otras con mala intención, otras definitivamente completamente equivocadas, pensando que tenían una facultad paranormal. En fin, un programa muy interesante. A ver si logramos poner en marcha el canal de YouTube nuestro. Y subimos ese programa para que los oyentes y espectadores lo puedan ver. Pues te lo agradeceríamos muchísimo, Santiago, y creo que en este momento muchas personas te lo querrían expresar así directamente. Sí, sí. Porque, bueno, nos vas a ayudar también mucho a irnos metiendo en esta disciplina. Pero es que, sobre todo, y aquí es a donde quería parar, cuando don Germán dijo esto no es para psicología. Lo que se da en ese tipo de espacios, incluso no solamente, Teresa, creo que no debemos circunscribir no solamente a espacios en televisión o en radio, sino también incluso en anuncios. Bueno, es que están los periódicos llenos, Antonio. Claro, claro, claro. Están los periódicos llenos de si quieres recuperar a tu pareja, te hacemos un amarre de amor. Si esto, quieres, esto es horrible. Si quieres pues encontrar trabajo, te garantizamos, además siempre garantizan el 100% de los resultados. Sí, sí. Si además quieres que tu negocio te vaya bien Y no digamos nada, Santiago, cuando se meten en terrenos como la salud. Esto merece un punto y aparte que vamos a tratar enseguida. Porque esto sí que es, si lo que estamos hablando es serio y es grave, el tema de la salud no es grave, es lo siguiente, es gravísimo, y también ocurre. Bueno, yo creo que hay una intrusión total en el ámbito de los médicos y profesionales, los médicos y de los profesionales de la salud. Yo decía que evidentemente se hace un daño tremendo a través de estos espacios, donde sea, radio, televisión, prensa, prensa escrita, prensa digital, da igual, porque básicamente, digo básicamente porque no es en el 100% de los casos, pero básicamente lo que se expone son las mancias. Yo creo que es muy importante, y voy más allá, importantísimo, crucial y fundamental distinguir lo que son ese tipo de espacios, sea en televisión, en radio, anuncios en prensa escrita o en internet, diferenciar esto de la auténtica parapsicología. No se puede permitir que una ciencia, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, como siempre digo, la parapsicología desde el día 31 de diciembre de 1969, y lo diré una y mil veces, desde ese día la parapsicobiofísica o parapsicología entró en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, fue reconocida por dicha asociación, que es, según los entendidos y especialistas, la más rigurosa de los Estados Unidos. Es decir, que esta Asociación para el Avance de la Ciencia no admite en su seno a una disciplina que no sea científica. Bueno, pues la parapsicología lo es. Y vuelvo a decir, si a alguno les cuece, que se rasque, sencillamente. Y lo que han hecho y siguen haciendo todas estas personas es realmente un enorme daño a la parapsicología académica, que es por la que tenemos que interesarnos realmente y conseguir que en España, pues quienes estemos interesados en estos temas, podamos realmente tener una formación académica pues en el ámbito universitario, Santiago, ¿verdad? Es que tiene que llegar. Claro. Tiene que llegar a la universidad. Es decir, hasta ahora hay cátedras. No existe, o al menos yo no tengo conocimiento de que exista la carrera de parapsicobiofísica o parapsicología. ¿Cátedras? ¿Qué son cátedras de qué estudios o carreras? Cátedras adscritas a universidades. Uh-huh. Pero no hay una licenciatura en parapsicología. Uh-huh. Al menos yo no tengo conocimiento. De haber sido así, me hubiese llegado. Claro. No tengo conocimiento. Pero se hace un daño tremendo a la parapsicología, y por eso he citado lo de don Germán, lo que hizo don Germán en aquel programa, que optó por callarse, decir, bueno, pues hablar, soltar todas las incongruencias y barbaridades que queráis, y yo al final voy a decir lo que pienso. Y pocas veces he visto a don Germán tan serio. Dijo, esto no es parapsicología. Esto no lo es. ¿Por qué en este caso de estos espacios de los que hablamos, o anuncios en general, no son parapsicología? Porque sencillamente son mancias. ¿Qué son las mancias? pues formas de adivinación. Uh-huh. Aquí entra, puede alguno decir, bueno, pues entonces sí que entra la parapsicología, porque entra la clarividencia. Estoy de acuerdo, pero es que lo que se hace en general no es precisamente clarividencia. Yo conozco a muy pocos, por no decir que me sobran dedos de una mano, personas que realmente tengan una clarividencia probada. Hemos hablado de Gerard Crozet, de este hombre que llegó a alcanzar un 60% de aciertos en estudios de laboratorio. Es el... Sí. Es el paragnosta que, en fin, más importante que ha habido, en definitiva. No sé cómo lo ves tú, Teresa, el daño que se hace a la parapsicología por el que luchamos, por la que don Germán luchó, la parapsicología por la que él luchó durante tantos años, no solamente él, sino figuras de reconocido prestigio como Bender, por ejemplo, como Snyder, por ejemplo. Es que podría citar muchos nombres. Pues me parece un cambio importantísimo, un hito en lo que es el conocimiento, y además creo que va a ser la única manera de verdad de salir de la tremenda ignorancia que hay en estas materias. Tremenda. Sí, sí. Entonces, y que además esa ignorancia está produciendo un terrible daño en las personas, porque está dejando un vacío en el que hay mucho farsante y que está explotando de forma oportunista la situación, o porque incluso uno mismo se mete en terrenos peligrosos simplemente porque no sabe. Y no digamos nada si uno se mete en terrenos peligrosos ya con mala fe. Bueno, esto ya es colmar el vaso, ¿no? Sí, pero hay personas que recurren a todo. Sí, sí, sí. A todo esto que no es parapsicología, con la intención principal de venganza, de causar daño a alguien. Esto es muy grave. Bueno, me parece. Esto es muy grave y se hace, Teresa, como sabes. Sí, sí. Y se hace. Personas que hacen encargos. Y muchísimo más de lo que pensamos, ¿eh? Sí, sí. Y bueno... Que se sepa. Que se sepa. Que se sepa, que los oyentes lo sepan. Claro. Y bueno, pues creo que todo esto, vamos, verdaderamente, aunque no esté tipificado en el Código Penal, pues verdaderamente es debería de ser ilegal porque son hechos, pues, perversos, ¿no? Fíjate, nos vamos Teresa y queridos amigos a un punto que es importante, yo diría que importantísimo, y es cuando una persona, tú conoces el tema, Teresa, cuando una persona empieza a notar, esa persona o los familiares, que le está sucediendo algo que no es normal y que hay manifestaciones alrededor de esa persona que son malignas, en definitiva, y se acude a un sacerdote exorcista. Y conozco, y vuelvo a decir, que es que conozco casos, es decir, hay bibliografía, hay documentación, existe. Las dos primeras preguntas habitualmente que un exorcista sacerdote, por favor, no hablamos de curanderos, de pseudocuranderos, de pseudosanadores, por favor. Estamos hablando de sacerdotes exorcistas que han sido preparados para eso. Pues las primeras preguntas que el sacerdote exorcista hace a la persona es: ¿ha practicado usted la Ouija? Eso por un lado. Y por otro, que es a donde voy, ¿ha tenido algún contacto con algún hecho ritual mágico? Porque es que una persona, y por eso lo menciono, Teresa. Sí, sí, sí. Una persona que tenga conocimiento, si no hablo de una consultita de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7 donde una persona echa el tarot. No, hablo de una persona con conocimientos en el tema y que puede potencialmente hacer daño. Yo así lo pienso. Sí. Puede provocar este tipo de manifestaciones en torno a una persona. Sí. Esto no hay que olvidarlo. No sé qué opinión tienes tú. Pues sí, porque ahí ya estamos entrando en la zona tan peligrosa de invocaciones y de alianzas y de negocios con entidades, pues que son realmente malignas, sin decir conceptualmente cómo llamarlas, pero son causas y entidades pues muy malignas, y muchas veces pues todas estas personas que pues brujos, que la propia palabra pues ya no lo está definiendo, hacen alianzas y con estas entidades, y si Dios lo permite pues tiene consecuencias. Por el fruto se sabe, ¿no? Entonces, cómo es el corazón de alguien. Y claro, lo que dices, en un entorno determinado, cuando empiezan a suceder todo un conjunto de cosas, que estamos ya, en primer lugar, eliminando todo lo que puedan ser causas naturales, para empezar, ¿no? Pero cuando no hay cuando son una serie de cosas muy concretas que los sacerdotes exorcistas saben muy bien los efectos, pues muchas veces está causado por una alianza de alguien, de una persona, pues con un ser de otra dimensión maligno. Sí, sí, sencillamente. Y sí, sí. Bueno, pues en una teología católica se diría que en todo esto puede tomar parte el diablo, hablando así de claro, ¿no? Yo una alteración psicológica. Yo lo creo, yo lo creo, Teresa. Sí, sí. Y es que, a ver, Santiago, cuando hablamos desde un punto de vista espiritual de todo lo que significan todas estas prácticas, estamos hablando de una total desviación de lo que es una espiritualidad propia, ¿no? Genuina. Cuando, sí. Claro, porque es que estamos cayendo incluso pues en la idolatría. Sí, sí. Porque pues la adivinación es una práctica en la que se pretende pues usurpar a Dios lo que es el conocimiento del futuro. Yo, por lo menos, es como yo lo veo. De hecho, ya hemos comentado alguna vez que en el Antiguo Testamento está prohibido están prohibidos lo que se llamaban oráculos, ¿no? Sí, toda forma de adivinación. De adivinación. Toda forma de adivinación, porque en realidad es un deseo de desvelar el porvenir de las personas, y esto pues es una falta de confianza también en el ser supremo. Es indignante ver, escuchar o leer lo que yo, en mi caso, hablo personalmente, yo desde mi punto de vista, es mi criterio, he escuchado, he oído y he visto anunciado. Y no solamente anunciado, sino puesto en movimiento, es decir, televisión o radio. Recursos como, por ejemplo, tú tienes a alguien que te tiene mucha envidia. Esto lo hemos escuchado. Esta es la cantinela desde que nació la humanidad. A ti te quieren mal. A ti te han echado un mal de ojo. Tú eres víctima de un amarre. Cosas como estas es lo que se suele decir. Pero tiene una finalidad, y es atrapar a la persona. Sencillamente, atrapar a la persona de forma que la persona a la que se le dice esto diga, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Claro. ¿Qué tengo que hacer para librarme de este mal de ojo, de este ahogamiento o de esta mala energía que se ha proyectado contra mi persona? Claro. Y el siguiente paso, pues, es evidentemente lo que se haga, que cada uno hará lo que se invente, y luego decir, son mis honorarios son tanto. Sí, sí, o en los remedios, ¿no? Tienes que comprar estas hierbas, tienes que poner estas velas, o... Yo recuerdo, no voy a dar nombres, hasta este punto podría hacerlo, pero prefiero mantener mi condición, creo y considero de, o así lo intento por lo menos, de caballero. Yo recuerdo, hace ya muchos años, conocí a un, según él, vidente y sanador, que, entre otras cosas, vendía garrafas de agua. ¿De agua? De agua. Es decir, tú y yo compramos 50 garrafas de plástico, las llenamos de agua, y decimos que esa agua cura y que es beneficiosa para la salud. Esto lo he conocido yo. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues me parece, vamos... Y vendiéndola, vendiéndola, cuidado. Pues lo que decíamos, ¿no? El agua del grifo. El abuso totalmente, pues, de la confianza. Es una vergüenza, hombre, por favor. Una vergüenza. Una vergüenza. Es que estamos hablando de asuntos muy serios, muy delicados y muy dramáticos, porque aparte dices, bueno... Pero que... delicados para ellos, ¿eh? Claro. Para estos. Claro. Imagínate que esa persona que está tomando ese agua, además, pues, deja un tratamiento médico, aparte de la dependencia psicológica que esto supone, porque claro, cuando a una persona le dices que es víctima de una serie de hechos del entorno, o le quitas de su mano toda posibilidad de actuar para cambiar su situación, le estás haciendo totalmente dependiente. Entonces, ¿dónde queda la libertad de la persona, no? Claro, quiero decir con todo esto que atenta contra su salud, que atenta contra su dignidad, que atenta contra su bolsillo, que atenta contra su integridad. O sea, realmente son suficientes motivos como para que esto se recoja en un código penal, Santiago. Vamos a hablar de ello enseguida. El tema lo merece en este monográfico que estamos... Perdón, ¿el qué, Teresa? Indigna, o sea... Sí, desde luego. Indigna. En este monográfico que estamos haciendo dedicado a fraudes esotéricos, y para que todos ustedes no caigan en esta trampa de tanto desalmado como hay en este mundillo, en estas alcantarillas, ¿no? Sí, Teresa, adelante. Muchos de los oyentes, pues, pertenecen al ramo de la medicina. Médicos, enfermeras... Los hay. No sé qué pensarán de todo esto, pero a mí me parece una intrusión tremenda en el ámbito de la salud y de la medicina. Por ejemplo, pues lo que nos acabas de contar del agua, ¿no? Vender agua, tú, es que hay que pensarlo, ¿eh? Y que esto no signifique que la persona deje otras cosas y deposite totalmente su confianza en esta persona, por llamarlo de alguna manera, porque en este momento no se está comportando como persona, y además le haga totalmente dependiente, ¿no? Porque claro, si piensa que su sanación está en esas garrafas de agua, va a comprar el agua que haga falta, y al mismo tiempo, claro. la tiene comiendo de su mano, por decir una expresión coloquial, ¿no? Y haciéndole un grave daño. Directamente el agua, si no tiene ningún componente en sí, no, y está bien tratada, no le hará un daño directo físicamente, pero y el daño psicológico, el daño económico, y si esta persona además deja otros tratamientos. Claro, efectivamente. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Entonces, es que no tiene nombre. Atenta contra el ser humano. Son prácticas que es importante. Todos somos libres y aquí pues no estamos diciendo cómo que se actúe. No estamos obligando a actuar a nadie de ninguna manera, pero sí informar, ¿no? Por supuesto. Sí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí. Y sobre todo son dos puntos. Uno es la curación, si la persona se encuentra desafortunadamente enferma de lo que sea, y por otra parte la adivinación, que es la evidencia, lo que hablaba yo de las mancias. Por estos dos puntos, Teresa y queridos amigos, es por donde estas personas cogen, por decirlo así, atrapan o enganchan a las víctimas, sencillamente, bien por sanación, por curación, diciendo que tienen poderes, que tienen facultades de sanación en sus manos, que luego no curan nada, que vas con un dolor de cabeza, te imponen las manos durante un rato y sales con todavía un dolor de cabeza mayor. Que puede haber, que es importante que lo contemplemos también, Teresa, que puede haber personas que, muy pocas, poquísimas, que realmente tengan facultades de sanación y de clarividencia. Yo lo creo, yo creo que sí las hay, pero son muy pocas. No sé qué opinión tienes tú. Sí, que son muy pocas. Y en cuanto a la adivinación, sí que las hay también. Lo que pasa es que yo me pregunto de dónde viene. Claro, esa es la gran pregunta. Claro, porque hay personas, bueno, que llegan y te comentan, oye, que me he echado las cartas y he adivinado esto de mi pasado. Y oye, que he adivinado esto de... me ha dicho esto y al cabo de unos meses te dicen, oye, que me ha sucedido lo que me han dicho. Descartado que sea una sugestión o que hayan hablado en un lenguaje tan ambiguo, que sea aplicable a esa persona y a cientos de miles lo que le han dicho, ¿no? Descartado ese aspecto, si realmente es un hecho concreto y ha habido una adivinación o una precognición, se diría desde un punto de vista paranormal, ¿no, Santiago? Sí. Pues yo me pregunto qué causa, si ha sido una causa inmanente de la persona o hay una causa externa. Y en tal caso, ¿de dónde viene, no? Porque todavía más miedo me está dando el asunto, Santiago. Sí, sí. Vamos, miedo, por decir que más alerta, ¿no? Me pone la situación de decir con qué persona te estás tratando y en qué situación te estás metiendo. Porque además, el problema es que suelen ser además situaciones reiteradas y la persona va debilitando su estructura psíquica. Sí. Cada vez que vuelve. Así es. Y todavía está pues poniéndose más en manos de la persona que le está tratando de esta manera. Es que es muy importante lo que estás diciendo, porque si citamos, entre otros, dos fenómenos que los oyentes conocen, como son la Ouija y las psicofonías, ambos fenómenos muy peligrosos, siempre lo decimos, pues está comprobado que la causa paranormal que opera en esos dos fenómenos, cuando realmente lo es, cuando es auténtico, tienen conocimiento de futuro y tienen clara evidencia. ¿Y quién no nos dice que precisamente esa causa, que en multitud de ocasiones se manifiesta a través de la Ouija o de la huella, y a través de las psicofonías, ¿quién nos dice que también le insufla a través, hablando ya con un poco más técnicamente, especies inteligibles, es decir, contenidos mentales al supuesto vidente, de forma que, como tú decías, Teresa, no sea el supuesto vidente el que tiene la capacidad de la clarividencia y la precognición, sino que es esa causa paranormal ajena a la persona, la que telepáticamente le insufla en su mente la clarividencia y la precognición. Creo que este es un punto clave, Teresa. Clave, y luego lo que estabas comentando también anteriormente, y hemos hablado de ello, la dependencia que crea. Sí, bueno, este es otro punto importantísimo, la dependencia. Claro, y en concreto... Es muy importante, pero que por favor, que vuelvo a insistir en el punto anterior, porque Teresa, creo que es importante. Sí. Porque deslumbra a las personas, claro, en un porcentaje muy alto. Pues me ha acertado y me ha dicho cosas de mi pasado y de mi presente, y me ha vaticinado cosas, y que luego se cumplen verdaderamente. Pero es que eso a mí personalmente no me dice absolutamente nada, porque me está indicando que hay una causa ajena a la persona que tiene conocimiento del pasado, es decir, retrocognición, tiene conocimiento del presente, del momento presente, clarividencia, y tiene una facultad de precognición, de conocimiento del futuro. Por tanto, a mí un señor que me diga cosas de mi pasado, de mi vida actual y de mi vida futura, y que se cumplan, a mí no me deslumbra en absoluto, porque sé de dónde viene en la mayor parte de los casos, y no es precisamente una parte positiva. Sí. Sencillamente nos ponen alerta, ¿no?, de con quién estamos tratando en realidad. Claro. Y no debería de asombrarnos tanto, puesto que ya sabemos que el fenómeno existe y cuál es el origen. Cuando a Jesús de Nazaret le preguntan que cuándo sucederá el fin de los tiempos, la respuesta ya la conoces. Dice, ni siquiera el Hijo lo sabe, ni los ángeles, solamente el Padre. Pues está claro. Y hablamos de Jesús. Sí. También es verdad que vaticinó, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, del templo y demás. Pero Jesús era Jesús. Jesús era Jesús. Sí. Pero en estos casos, por favor, no se dejen deslumbrar. Es el mensaje que yo quiero transmitirles a ustedes. Sí. No se dejen deslumbrar por estos impostores, porque detrás de esas personas hay una causa que es paranormal, que no es precisamente positiva, y que lo hace sencillamente como anzuelo para enganchar a la persona, sencillamente. Muy importante. Y además suele suceder que, para cuando te das cuenta, como es una cosa casi gradual, ¿no? Vuelves y... Sí, porque se produce un fenómeno de... De asombro. Claro, es decir, se empieza a idolatrar, de alguna forma, a la persona, al vidente o a la vidente, se le empieza a idolatrar. Se empieza a depositar en él pues toda la confianza, se produce el fenómeno que has dicho de dependencia, y la persona necesita ir cada vez más frecuentemente a la consulta, o hacer más veces la ouija o depender más de las psicofonías, vamos, de las parafonías. Sí. Teresa, ¿por qué deberían estar estos hechos, los que hemos citado, en el Código Penal? Bueno, yo creo que estos fraudes, estos fraudes esotéricos, estas estafas, auténticas estafas a pobres e ingenuas personas. Pues yo creo que lo hemos estado diciendo y sería un poco, pues, sintetizar o resumir, pues porque están haciendo daño, están atentando contra la integridad de la persona, porque incluso pues le están atentando contra la salud, la desequilibran, puede pues producir alteraciones pues psicológicas, como estábamos hablando, de la dependencia emocional, por ejemplo, porque se están habiendo una intrusión en el ámbito profesional de los médicos y puede hacer que esa persona en un momento determinado deje incluso tratamientos pues prescritos por profesionales de la medicina y esté haciéndose un daño realmente también físico, pues porque atenta contra la dignidad de las personas que les hace perder la libertad, les hace totalmente dependientes, porque pues por ejemplo una persona que crea por ejemplo en todo el tema de la astrología, pues es que está poniendo los hechos que le sucedan en la vida fuera de su responsabilidad y de su capacidad de hacer, claro, y de su libertad. Entonces está atentando contra la dignidad de las personas, en la que la libertad es uno de los rasgos propios del ser humano, ¿no? Y se les está haciendo dependientes, porque espiritualmente corrompe totalmente a la persona y le está llevando hacia un paganismo, hacia una idolatría, hacia pues prácticas que están prohibidas en todas las espiritualidades, ¿no? Porque atenta contra su bolsillo, o sea, realmente son fraudes. También. Son fraudes. Ya lo creo. Están apropiando del patrimonio de las personas, a veces de su salario entero. Y de muchos cientos e incluso miles de euros, ¿eh? Sí. Se mueven, sí, en este campo de los fraudes esotéricos. Del esoterismo, de los abusos, sí. Sí. Se mueve mucho dinero, mucho. Muchísimo. Y están haciendo, pues, que. Y todo eso abusando de la confianza de esa persona y de sus preocupaciones. Y, sí. Porque además, por otra parte, muchas veces lo hacen de forma clandestina, sin ningún tipo de transparencia. Claro. Bajo seudónimos o porque engañan. Además de que pues lo que dicen, por ejemplo, pues oye, vas a poder recuperar tu trabajo. Es que encima dicen, te lo garantizo al 100%. Sí, yo esto lo he leído. Sí, o te curo esta enfermedad al 100%. Qué barbaridad. Es que son engaños totalmente, ¿no? Pues porque se autotitulan con títulos. Sí, cuando dicen parapsicólogo, hasta ahí con la iglesia hemos topado. Eso es. Entonces, con la iglesia hemos topado. Títulos y apropiándose de falsos títulos, abusan de, pues, para que la persona siga dándoles ese dinero o puedan sacar ese, puedan lucrar o ese beneficio. O sea, creo que incluso aunque no esté tipificado en nuestro código penal, pues como delito, desde luego los artículos que yo he leído, el 172 y el 173, que hacen referencia a los fraudes, Santiago, yo creo que son muy aplicables en muchas de estas situaciones, porque o bien hay engaño. ¿Los tienes ahí? Pues ahora mismo no los tengo delante, pero invitaría a que las personas fueran de ello, o incluso entre los oyentes tenemos, sí, también muchas personas que son abogados o son personas que tienen conocimientos académicos del mundo jurídico y pues nos pueden también darnos feedback, ¿no? Darnos sus comentarios al respecto, pero yo creo que en el artículo 172 y 173 podría de alguna manera verse uno reflejado cuando estamos hablando de esta casuística, ¿no? Hay engaño, hay abuso de confianza, están ocasionando un perjuicio patrimonial a las personas. Entonces no está recogido como un delito, pero yo lo que leo ahí me parece que es perfectamente aplicable. Don Germán lo dijo más de una vez y falleció sin verlo conseguido. Pero era uno si podemos decirlo así, de sus caballos de batalla, ¿no? Claro. porque era un hombre tan sabio, por otra parte tan bueno, ¿no, Santiago? Que nos lo has transmitido. Un ya hombre bueno. Ya lo creo. Que se indigna con la injusticia y con el abuso, ¿no? ¿Para qué y por qué se acude a ellos, a este tipo de personas que prestan estos, entre comillas, servicios? Mira, yo voy a dar mi opinión. Sí, claro. Que muchas veces, y creo que sí, que es verdad, que pues la situación económica actual de crisis pues ha incrementado, ha aumentado pues situaciones muy delicadas en las familias, donde se han perdido puestos de trabajo, donde todos sufrimos pues que cuesta muchísimo más llegar a fin de mes, o a veces la situación pues realmente es insostenible, y creo que todo esto pues hace que la angustia sea mayor y que muchas veces las personas desesperadas pues busquemos remedios en lugares donde, como estamos diciendo en este programa, desde luego, y tú lo dices siempre, lo que vamos a obtener son mayores problemas, ¿no? Pero yo creo que hay algo más, Santiago, porque yo creo que en la historia ha habido siempre o etapas todavía más duras que las que estamos viviendo a día de hoy. Por ejemplo, Santiago, las dos grandes guerras mundiales del siglo pasado. Efectivamente. Y, sin embargo, sí. No me consta que en aquella época hubiera tanto, digamos, recurrencia a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, mi opinión es que aquí se suma otra situación que actualmente es más grave, o todavía lo agrava más, que hay una crisis de valores, y espiritualmente hablando, para las personas creyentes, yo creo que hay también una crisis pues de fe. Entonces, pero no fe, no fe, no te refieres a la fe en la religión católica. No, me refiero a la fe en un ser, en el ser supremo, al sentido de la trascendencia. Sí, entonces al sentido de la trascendencia y la confianza en el ser supremo. Entonces yo creo que todo esto aviva pues técnicas que en realidad son paganas, y yo creo que también, por otra parte, pues hay pues bastante pues relajamiento, laxitud en lo que es pues una espiritualidad honda, que por otra parte, Santiago, también sí. Creo que estamos asistiendo a épocas de cambios, sí. Donde se está empezando a reavivar profundamente la espiritualidad, ¿eh? Parece que estoy diciendo dos contradicciones, pero es que creo que estamos en un momento de cambio, porque las grandes crisis también provocan situaciones en las que vuelve a aflorar la autenticidad de las personas. Y lo digo, Santiago, porque bueno, hablaremos de ello, pero que hay en el mundo actualmente muchísimas personas están dando su vida por ser auténticas con sus creencias, tanto dando su vida porque por misión, por el trabajo que hacen, por la forma de vivir, como auténticos martirios donde hay persecución, sí, a las personas por sus creencias, y está habiendo muchísimos mártires, en efecto. Entonces, por otra parte, sí. Quiero decir que por una parte yo también empiezo a ver luz de que hay como un renacer espiritual, Santiago. Sí. Pero en general, sí, para la gran mayoría de personas todavía pues no se vive con esa autenticidad espiritual el día a día. Sí, me gustaría decir algo, Teresa, porque creo que forma parte de lo que estamos hablando, y son los anuncios de los dichosos cursos de diferente tipo, curso de lo que sea, da igual. Yo no voy a decir si tienen que ir o no tienen que ir los oyentes. Lo que sí les pido es que antes de ir a un curso del tipo que sea, esotérico, se informen muy bien de a dónde van. No sé qué te parece a ti. pues que, vamos, te estoy escuchando con muchísima atención y me parece muy importante lo que nos estás diciendo, porque es verdad que enseguida ves curso de adivinación, curso de cartomancia, curso, y claro, después de lo que estamos hablando, me pregunto yo qué vamos a aprender ahí. Claro. Para terminar, Teresa, ¿por qué hemos tratado este tema? Te pregunto, yo tengo mi opinión, pero te pregunto la tuya. Bueno, pues yo voy a expresar... Porque hay muchos temas para tratar que seguiremos tratando aquí en el programa, si Dios quiere. Pero ¿por qué hemos tratado precisamente hoy este tema monográfico de fraudes esotéricos? Pues bueno, vamos a compartir con todos que nos preocupa el ejercer el pensamiento crítico también. El que se ha perdido y existe un pensamiento mágico en muchas personas y en uno mismo podemos descubrirnos en creencias que hay que erradicar porque están fuera de lo que es aplicar la razón y el sentido común, ¿no? Y uno de los aspectos, dices, bueno, a ver, por supuesto, respetando la libertad total de las personas, ¿no? No creo que nuestra intención pues sea el hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no, simplemente el traer a los micrófonos la reflexión, el que cada uno pensemos críticamente sobre todos estos aspectos que lo que nos hacen es perder libertad y en lugar de hacernos crecer como personas nos están anulando, alienando e incluso poniendo en riesgo nuestra integridad. Es uno de los aspectos. Perfecto. no digo que sea el único. Sí, sí. Uh-huh. ¿Qué les dirías, Teresa, ya para terminar, a los oyentes que están escuchándonos en España y en el mundo y que puedan estar ahora mismo teniendo la tentación de acudir a uno de estos, entre comillas, profesionales, o que ya hayan acudido y el daño esté hecho? Bueno, pues... ¿Qué les dirías? Pues yo les diría que si no han acudido, valoren por favor lo que acabamos de decir. Que apelamos a su sentido común. Porque somos libres, pero ¿cómo vamos a arreglar un mal con otro mal mayor? No es el camino. Sí. Y que lo valoren, ¿no? Que lo valoren. Y si ya están dentro... pues que dejen de ir y si no pueden que pidan ayuda porque no es tan fácil desvincularse de todo esto. A veces hay auténticas dependencias pero podríamos decir que incluso patológicas. Totalmente patológicas y el problema además es que las dependencias empiezan a también pues hay amenazas muchas veces. Las hay. Entonces ya no es solamente... Es una dependencia psicológica, pero es que también empieza a haber un entorno que la alimenta. Porque se despierta el miedo, la culpa, he hecho esto mal, la vergüenza. ¿Cómo voy a comentar esto que me está pasando? Todos somos humanos y bueno, pues todos entendemos esta situación. Entonces yo creo que de lo que se trata aquí es de pedir ayuda. Nosotros lo que queremos es que con los espacios que traemos aquí intentamos ponernos en el lugar de las personas que nos están escuchando y entrar en esas problemáticas y por otra parte pues despertar también el diálogo entre todos, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces a través de comentarios, a través de emails, pues todos participamos del conocer de todos. Pero bueno, principalmente respondiendo a lo que me comentabas, aquellas personas que tengan tentación de ir, esto no es una cosa tan a la ligera, tiene consecuencias muy graves. Entonces, por favor, que valoren que estamos diciendo, no solo por nuestra opinión, sino por opiniones de muchísimas personas y por experiencia de muchísimas personas, que les va a traer mucho daño y les va a quitar mucha paz el ir. Y por supuesto les va a hacer mucho daño en la economía, eso de entrada, vamos. Desde luego. Y por otra parte, pues que con un roto no se ayuda con otro roto, ¿no? Y mayor. Y a veces uno sabe cuando no se sabe muy bien a dónde se va, no se sabe muy bien a dónde puede uno caer. Cuidado, prudencia, racionalidad. Y al que ya ha ido y se siente atrapado, bueno, si no se siente atrapado, por favor, alerta. Sí. Porque está moviéndose en terrenos muy oscuros. Simplemente cuidado y alerta y que salga de ahí. Y si se siente atrapado o atrapada la persona, por favor que pida ayuda. Que pida ayuda, que no tenga miedo a pedirla. Teresa, yo creo que unas palabras muy sabias y que pueden ayudar a muchísimas personas. ¿Qué decirte, Teresa? Que muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Santiago. A mí me parece apasionante pues todo lo que estamos escuchando también, lo que nos enseñas, lo que aprendemos contigo. Y contigo. Y lo que vamos descubriendo juntos. Contigo también. Juntos, ¿no? Y lo que sí, pues desde luego quiero compartir es que nuestra intención es ayudar al crecimiento de las personas. Por supuesto. A ser más libres todos, ¿no? Y para en ningún momento sentar cátedra o dogma. No, que cada uno saque su conclusión o conclusiones. De verdad que sí. Claro que sí. Teresa de la Fuente, licenciada en Ciencias de la Información, especialista en Teología y, en fin, iba a decir que colaboradora, no, amiga de este programa, integrante de él, y que todos ustedes valoran mucho sus intervenciones. Teresa, gracias. Gracias a ti y gracias a todos, porque para mí es un privilegio el sentirme parte del programa y de esta familia. Gracias. Un abrazo, Teresa. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. En internet y a través de másalladelarealidad.com nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Juan Carlos, interesante conversación con Teresa de la Fuente, ¿no? Ya lo creo, ha sido variada y ha dado mucho que pensar a nuestros oyentes, ¿eh? Tú vives más por tu trabajo más de noche que de día, ¿no? Sí. ¿Y durante la noche ves televisión? Sí, alguna vez. ¿Alguna vez? Sí. Has hecho referencia antes a este tipo de programas. Sí. Sí. ¿Qué impresión? Mala desde luego, pero ¿qué impresión te da? Yo ahora voy a dar la mía. Voy a decir la mía. Pues es un, pues es una mezcla de risa, de indignación, de rareza, de extrañeza, de cómo en pleno siglo XXI pues se vean estas cosas y se oigan, ¿no? En la tele. Y desde luego me parece grotesco, ¿no? Y se revisten de una aura de seriedad. Y claro, lo que dicen es que ya no estamos en los tiempos de la Inquisición. Sí, la Inquisición fue abolida en el siglo XIX. Sí, tienen razón. Pero es que ahora hay otro tipo de inquisiciones, ¿no? Como ahora, por ejemplo, el, no sé, pensando que yo fuera una persona fuera de la religión o de la espiritualidad. Ahora existe una inquisición atea, se llama. Los personajes no han cambiado. Lo que ha cambiado es el contexto, ¿no? El siglo en que estamos, ¿no? En vez de la Edad Media, la Edad Moderna, pues ahora estamos en la Edad Contemporánea, la Era Cósmica, ¿no? Y la misma intolerancia, pero al revés. Y claro, era cósmica, esto para muchos oyentes les va a chocar. ¿A qué te refieres? La era cósmica, sí. Un salto evolutivo. Es un salto evolutivo. En el planeta. En el planeta a nivel global. Energéticamente, personalmente, emocionalmente, mentalmente. Pues a ver si llega pronto, porque a este paso. Las cosas de Palacio van despacio, Santiago. Sí, sí, lo sé, pero es que es acuciante. Sí, sí, hay prisa, porque ya estamos en una, en lo que llaman los científicos la masa crítica. El momento de inflexión en el que ya puede que no haya retorno. Entonces, a lo que iba, se aprovechan del momento. ¿Alguno habrá honesto? ¿Alguno habrá honesto? Puede ser, ¿no? Uno. Dos. Si me apuras. Si me apuras. Pero esos no se darían publicidad, fíjate. Esos son los que te encontrarías en un momento dado, en una situación dada, en un lugar dado, así, de repente, por casualidad, entre comillas, y te dicen cosas sin tú decirles nada. Y claro, por supuesto, no te cobran, están te están haciendo una demostración, ¿vale? Porque yo he conocido personas, bueno, pues que tienen alguna dote de sanación, alguna dote de visión o de leer las cartas, y no te cobran nada, simplemente te lo están demostrando, pero es que no se anuncian y no cobran nada realmente. Ellos viven de lo que vivan, de su trabajo, el que hagan, y de su vida, que además suele ser en los pueblos. En los pueblos, sí, en los mayormente. Pueblos, y tú y yo conocemos. Sí. Conocemos. Sí, sí, sí, perfectamente. Conocemos un pueblo, exactamente. Bueno, un pueblo que es una ciudad. Sí, Santiago. Así es, así es. Sí, sí. Entonces, bueno, pues así es como distingues entre los farsantes y los verdaderos. Porque a los verdaderos se les distingue, pues precisamente por la humildad, por la dignidad, por no anunciarse, por no cobrarte ni siquiera la voluntad, y su don o lo que sea eso les viene de donde les tiene que venir, mientras que a los otros, pues bueno, a lo mejor se les dio un don o un poder de tal, lo han usado mal y se les ha quitado simplemente. Lo poco que tenían se les ha quitado. Es como la parábola de la mina. No solamente no has ganado una mina, sino que encima vas a perder la tuya, ¿no? Entonces, yo afortunadamente, pues sí, he visto por un momentito programas de esto, ¿no? A partir ya de las 3 o las 4 de la madrugada, incluso antes, algunas cadenas terminan antes, y ves como, ya he hablado, la parafernalia que se rodean, ¿no? Incluso a veces van con túnicas, aparejos, estatuas, signos. Pero fíjate que lo que me llama la atención es que hay llamadas. Es decir, es que a esas horas de la madrugada, a esas altas horas de la madrugada, hay personas que están despiertas y que llaman desesperadas para buscar una solución a su problema o a sus problemas. Sí, sí, ten en cuenta que ellos lo saben perfectamente y la curiosidad es gratis para ellos. Luego ya cuando llaman, no, ya cuesta, la curiosidad cuesta. Y dicen que la curiosidad mató al gato. Y no digo más, porque ya, a buen entendedor, sobran palabras. Yo lo que sí quiero decir es que la clarividencia existe como fenómeno paranormal, que se puede dar, y fíjate lo que te voy a decir, es decir, no es ninguna contradicción. Yo digo lo que pienso, es decir, tenemos libertad de expresión, dicha con respeto, pero yo digo lo que pienso. Yo no niego que este tipo de personas en momentos puntuales puedan tener clarividencia. Mira, Santiago, pero como la puedes tener tú, la puedo tener yo. Yo tuve, en mayor o menor medida. Tuve la inmensa suerte, o acierto, llámale como quieras, de que en cierto pueblo yo me compré una pareja de libros que se titulaban El Diccionario de Parapsicología, ¿no? Y en ellos, aparte de los términos que engloba este campo, salen nombres de personajes con dones de todo tipo, con palabras que muchas veces yo ni entiendo, pero que tú, como experto en el tema, sí que entenderás. Bueno, sí, como pues un día me lo enseñas y encantado de leerlo, ¿eh? Sí, pues no sé, caso de personas, por lo que sé, por ejemplo, que tienen visiones o que levitan, o tienen en don de sanación, o sí, fenómenos paranormales, vamos. Sí, fenómenos paranormales o del espíritu, que se llama en la iglesia. Fenómenos que muchas veces van unidos, ¿eh? Cuidado, ahí tenemos por ejemplo al Padre Pío. Por ejemplo, bueno, es que has citado un ejemplo que... Sí, no, pero que ahí es misticismo, pero al mismo tiempo fenomenología paranormal. Pues ya, es decir, juntar parapsicología con divinidad. Telepatía, lectura de conciencias, clarividencia, precognición, es decir, todo esto se daba en el Padre Pío. Y otros... Y otros. Estos libros están llenos de nombres que muchas veces no son ni conocidos, en los que se dan auténticos casos de fenómenos paranormales comprobados en su tiempo, unos más atrás en el tiempo, del siglo XIX, incluso XVIII, y otros del siglo XX. Ahí sí. Ahí te das cuenta de la gente que tiene, por qué lo tiene, sí, y para qué lo usa. Pero ya lo diferencias de individuos que supuestamente se llaman parapsicólogos, videntes. Eso es una aberración. Sanadores. Y que de... Parapsicólogos hay muy pocos. Muy pocos. Muy pocos en el mundo. Muy poquitos. Muy poquitos. Y personas que tengan cualquier tipo de dones, uno o más, hay bastantes menos. Lo que pasa es que, bueno, pues se pretende jugar sucio, se pretende jugar astutamente con las personas, y como nos creemos que los burros vuelan, que ellos lo saben, pues aprovecha. El mayor clarividente de la parapsicología contemporánea, como sabes, Juan Carlos, y como sabrán muchos de todos ustedes, fue Gerard Creuset. Este hombre llegó a demostrar en laboratorio, en experiencias en laboratorio, que poseía, llegó a poseer un 60% de aciertos. Es decir, de 10 acertaba 6. 60%. El máximo, es decir, no ha habido otro. Sí. Y estamos hablando de condiciones de laboratorio. Y especializado en personas que se habían ahogado, puesto que él, de pequeño, en su niñez, había tenido un episodio parecido. Sí, señor. En el que estuvo a punto de perder la vida, sí, por el señor. Agua. Estaba, digamos, especializado o tenía mucho éxito en personas que muy posiblemente estaban, o su cuerpo o su cadáver estaba... bajo el agua. En el agua, exactamente. Sí, sí. Así es. Por tanto, si Gerard Creuset alcanzó un 60% y que es el máximo que se ha alcanzado, ¿podemos creer en la clarividencia las 24 horas al día? Yo personalmente no lo creo, porque de esas 24 horas al día... Estás durmiendo. Quítale 8 de sueño. De 8 de sueño. Nos quedamos con 16. Durante 16 horas tienes una clarividencia continua. Bueno, de esas 16 horas hay que quitarles cuando comes, cuando duermes, cuando vas a hacer tus necesidades. Vamos a dejarlo en 14. En 14. Durante 14 horas hay, hay teléfono rojo con... Pues eso es lo que te pregunto. ¿Cuál es tu opinión? Yo lo tengo muy claro, ya lo saben los oyentes. Santiago, nos leemos el pensamiento, nunca mejor dicho. Es decir, a lo mejor se puede tener una hora. Bueno, vale. Comedia, que aciertes todo. Una hora. Bueno, vale, también. Pero 14. Así, entonces yo cojo, si tuviera yo eso, cojo, joder, me hago una quiniela del fútbol, me cojo. No, nos vamos al retiro. Nos vamos al retiro y nos forramos. Sí. Son formas de perder el tiempo, Santiago. Yo de todas formas creo que dinero y facultades paranormales son incompatibles. Sí, técnicamente es que sí. Son incompatibles. Sí, sí, son incompatibles. Lo hablaba en un programa anterior. El hacer negocio con el misterio. Pero en el misterio me refería a esto, es decir, una persona que supuestamente tiene una facultad de clarividencia, que cobre, y no voy a dar nombres propios, que los hay, que cobre 200 euros, por ejemplo, o 150 euros por 15 minutos, 10-15 minutos de echada de tiradas de cartas de tarot y de clarividencia. Es que esto se está dando hoy en día y se ha dado en el pasado. Sí, y se seguirá dando. Pero fíjate que es que volvemos al mismo fenómeno, que yo diría que es algo de tipo sociológico. Y es que en una sociedad que se considera que es tan sumamente, ya en pleno siglo XXI, desarrollada, con personas formadas, inteligentes, pero se sigue yendo a las consultas de este tipo de personas, se sigue yendo. Bueno, estamos en una sociedad ya bastante tecnificada, bastante avanzada en ese término, en ese campo de la ciencia, pero no madura emocionalmente, que ha asimilado la ciencia, pero más que asimilarla, se la ha metido a capón, ¿no? Desde hace dos siglos. Y la parte emocional, la parte mental, no está todavía, está en paños menores. Entonces, es normal que siga habiendo engaño, fraude, estafa, como lo hubo en su tiempo, y lo seguirá habiendo, aunque cada vez menos, porque el tiempo como nosotros lo vemos, no existe. Pero bueno, eso es otra historia que se puede hablar otro día. Quiero decirte que con nuestro sistema de referencia, los días y las noches y tal, el tiempo no es inmóvil, va avanzando. Entonces se irán descorriendo velos y abriendo visillos, ¿no? Y la gente se irá dando cuenta poco a poco. Eso sí, es un proceso lento que requiere tiempo, como un buen plato de cocina. Marido que engaña a su mujer, o mujer que engaña a su marido, uno u otro acude a uno de estos de estas personas que se anuncian, que les prometen que haciendo tal o cual amarre van a recuperar al marido o a la esposa perdida. Esto se da. Y se le piden 100 euros, 200, 300, lo que estime el, entre comillas, profesional en la materia. De verdad, es que yo hoy me estoy controlando bastante, Esto ocurre, y ocurre cada día. Y lo vemos en anuncios. Te devuelvo a tu pareja. Si tu pareja te ha sido infiel, por poner ejemplos metafóricos, pero que se dan en la realidad. Si tu pareja te ha sido infiel, yo te la devuelvo. Yo no sé qué, Juan Carlos, qué opinión tiene sobre esto, igual que sobre otras muchas cosas, pues, de negocios, de dinero. Yo te voy a proporcionar riqueza, posesiones o bienes materiales. Esto se da y se anuncia, y las personas pican y van a la consulta. Tú sabes, Santiago, que el hombre es así, que el hombre es el único ser vivo de la tierra que tropieza dos veces en la misma piedra. Sí, como decía Julio Iglesias. Claro. Tropezamos en la misma piedra, pero yo creo que, en fin, creernos que un señor o una señora, por hacer no sé qué ritual con una vela especial, nos va a devolver a nuestro novio, novia, cónyuge, marido, mujer, excede los límites de la razón, ¿no? Yo es que me lo tomo a broma, porque es un sarcasmo, me recuerda un poquito los personajes de Valle Inclán, Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Cuando se da ese fenómeno de clarividencia, ya que estamos hablando del tema de videntes y demás, ¿de dónde crees tú que procede esa facultad? Es decir, porque efectivamente yo he sido testigo en alguna investigación donde he tenido que intervenir, en la que efectivamente el clarividente tiene clarividencia. Y yo, Santiago. Y tú también. No las 24 horas al día. No. Pero sí, en momentos puntuales tiene una clarividencia. Claro. Y una clarividencia importante. Sí. La pregunta es, ¿esa clarividencia es inmanente, es decir, parte de la persona, o por otra parte esa clarividencia le viene dada de fuera por una entidad, ser, espíritu, o como se le quiera llamar, maligno? Bueno, lo ha dicho Teresa de la Fuente, en todas las religiones aparece la prohibición, en el Antiguo Testamento, que es el nuestro, sobre todo en la judía, claro, viene no consultar a los oráculos, ni invocación a los muertos, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿de dónde viene? ¿Cuál es tu opinión? ¿Puede proceder esa facultad de clarividencia, esa precognición a veces, esa retrocognición, cosas del pasado, puede proceder de una causa paranormal maligna, malintencionada? Puede ser maligna o puede ser de luz. También se da el caso de personas que les viene de herencia, porque se han dado casos. de persona. ¿Tú crees que hay una, puede haber una herencia genética? ¿Esto se ha dicho? Sí, a veces. Yo tengo mis dudas, pero bueno, es tu opinión. A veces, ¿no? A veces, incluso de familiares lejanos. Puede darse. Puede darse. Incluso que la persona misma, de por sí, por la vida que lleva, por la forma de ser que tiene y por la forma en que usa su cerebro, por su vida, pues llegue a tener percepción extrasensorial. Es decir, que no le tenga que venir de una causa ajena a esta dimensión, ¿sabes? Pero también, aparte de eso, también le puede venir, pues vamos a llamarlo entidades o seres. Sí, de fuera. Sí, de fuera. Te pregunto, yo creo que mi opinión ya la conocen los oyentes. Videntes sí, videntes no. Negocio de todo esto, del curanderismo, de los sanadores, de los pseudoiluminados, pseudocuranderos, hacen daño, no hacen daño. ¿Qué decir, Juan Carlos? Como invitado hoy, junto con Teresa de la Fuente, cada uno tenéis vuestra opinión, yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Verdaderos videntes son los que no se anuncian. Ya te lo he dicho antes, Santiago. Los que te encuentras... Pero es que, sin embargo, hay videntes que sí se anuncian... Y tienen videncia. Y algunas veces tienen videncia. Algunas veces. Todo hay que decirlo. Algunas veces. Tú lo has dicho, Santiago. Mientras que los que no se anuncian y te encuentran porque el universo o Dios o quien sea lo quiere, eso sí aciertan cuando se ponen y se concentran. Y aciertan bastante cuando no del todo. Sin embargo, los que aparecen en la tele, como tú bien dices, algunas veces pueden tener algún acierto. ¿Y no crees que todos tenemos esas facultades? Sí, los tenemos. Tenemos en mayor o menor medida. Lo que pasa es que las tenemos dormidas porque no conocemos nuestros orígenes remotos. Ese es un tema que podríamos hablar largo y tendido. Otro día hacemos un programa de ese tema. Los orígenes del hombre. ¿De dónde venimos? Sí. Ahí. Bueno, todos tenemos alguna u otra, ya sea telepatía, ya sea retrocognición, ya sea dotes de sanación, hay muchos. Lo que pasa es que están dormidos, no sabemos usarlos. ¿Tú qué les dirías a... se lo he preguntado a Teresa, ¿qué les dirías a tantas personas que están escuchando? Tampoco 100.000, ojalá tuviéramos 100.000 descargas por programa. Somos un humilde, pero bueno, estamos ahí en los primeros puestos, un humilde programa. Que nos escuchan desde España y desde muchos países del mundo, así nos lo informa o dice el mapa de iVoox. ¿Qué decirles a esas personas que están, Juan Carlos, desesperadas? Unos que no saben si acudir a un vidente, curandero o lo que sea, dependiendo del caso, y otros que ya están en tratamiento con alguno de ellos. Por favor, si les quiero decir, no dejen nunca, por favor, he contado un caso antes, no dejen nunca un tratamiento médico. Le diga el curandero, si es que va, lo que le diga. La medicina es la medicina. La medicina, iba a decir, es sagrada. Por favor, que no se cometa ese caso que me contó Pedro Esteban hace muchos años, de esa persona que abandonó la quimioterapia confiando en un desalmado y murió, lógicamente, muy poco tiempo después. Pues ¿Qué les dirías, Juan Carlos? Yo lo que os tengo que decir, perdón, ya solo... No, puedes, como eres espontáneo igual que lo soy yo, pues puedes llamar de todos los oyentes, sobre todo a los más jóvenes, no pasa nada, adelante. Yo adelante, os pediría a vosotros oyentes simplemente una cosa: no perdáis la calma. No, pero eso es muy fácil decir cuando las cosas van más o menos bien, pero cuando uno está desesperado en el abismo, está ahí en el precipicio desesperado, sí. Juan, es muy difícil, sí, porque no te permite pensar la desesperación, la ansiedad, la desconfianza, la incertidumbre. Me refiero a que dentro de toda tormenta hay un ojo, y en ese ojo de la tormenta hay paz. En medio de esa tempestad, de esa tormenta, de ese seísmo, hay un ojo central donde puedes estar a salvo. Busquémoslo, porque ahí no nos puede hacer nada, y estamos metidos en medio de una vorágine, de una espiral. Pero ahí, en ese ojo, hay que saber encontrarlo. Encontrad ese ojo de la tormenta donde hay calma, donde hay paz. Y lo que os rodea no puede dañaros. El punto de quietud. El punto de quietud. Que diría don Ramiro Calle, que mandamos un abrazo. Sí, señor. El punto de quietud donde todo está claro, aunque sea en un pequeño espacio. Cada uno lo puede hacer como sea, como quiera, el tiempo que tarde, con los medios que tenga a mano. Pero hay que buscar ese punto de quietud. Han hecho mucho daño a la parapsicología, ¿verdad? Muchísimo. En España la parapsicología está ahora mismo denostada. Denostada, eso es decir poco. Está en la hoguera. No como en otros países, como Alemania, por ejemplo. Alemania, Estados Unidos, Buenos Aires. Nos encontramos con estudios parapsicológicos, Argentina, me refiero. En España me han llegado en los últimos, el último mes, dos o tres emails que tengo que responder, preguntándome, y creo que me quedo corto, alguno más, que dónde pueden estudiar la carrera de parapsicología. Y qué pena. Qué pena no poder decir, pues mire usted, en España tiene usted Universidad de Parapsicología en Madrid, por decir algo, en Madrid y en Barcelona. No lo hay, y debería haberlo. Y se tiene que ir a Alemania, por ejemplo. No, es que no existe carrera de parapsicología. Hay cátedras de parapsicología adscritas a universidades, pero no existen como carrera. No existe como licenciatura. No existe. Y este tipo de personas han hecho mucho daño a la parapsicología, porque esto no es parapsicología. Tremendo. ¿A ti te han acertado alguna vez? Sí. Alguna que otra persona, sin decirle yo nada, ¿eh? Ponme un ejemplo, si lo recuerdas. Que te hayas encontrado con alguien, ojo, no hablo por deducciones psicológicas o porque te conozca, no. Sino que conoces a alguien y, sin conocerte de nada, te dice esto y esto, y dices, pues me acabas de dejar totalmente descuadrado porque llevas toda la razón del mundo. Sí. ¿Qué ha ocurrido? Sí, incluso una vez, que hace ya tiempo, me hicieron, porque la pedí yo, una carta astral, un tema astral. Por una persona, pues realmente sería. Estamos hablando de astrología. Sí, que ya es otro tema, no mezclemos. No, pero también está, ¿eh? También está metido en el asunto de la astrología. Bueno, era una astróloga seria y comprometida. Y me dijo cosas de mí que sí, bueno, que te las podría decir cualquiera, ¿no? Sí, que sea un poquito psicólogo, ¿no? ¿Vale? Pero me dijo cosas de mí que digo, pues caramba, pues tiene razón. Y casi sin conocerme. Porque precisamente nadie es profeta en su tierra, ni el médico cura a las personas que le conocen. Tiene que ser a un desconocido, ¿vale? y otras veces pues me han visto a través de, me han visto, no sé, por ejemplo el aura. Por eso hay experiencias con la famosa cámara Kirlian y demás. Sí. Hasta las plantas, yo he visto fotografías. Sí, y las piedras, todo claro. Los minerales, las plantas, las piedras, nosotros, los animales, todo tiene vida. Claro. Es un tipo de vida diferente, pero al fin y al cabo, vida. O, no sé, que te tengan realmente lectura de pensamiento. Pero volviendo al tema, ¿te han acertado? Sí. ¿Y también se han equivocado? Sí. Sí. También se han equivocado. Igual que a mí me han acertado y se han equivocado también, pero vamos, de una forma descomunal. Igual que yo, también he jugado a ser mago, por así decirlo. No, pero tú tienes algo de brujo, ¿eh? Algo de brujo tienes tú. ¿Tan feo me ves, Santi? No, feo no. Pero algo de percepción extrasensorial sí que tienes. No, bueno, yo tengo lo que yo tendría que llamar una pincelada, ¿no? Sexto sentido. Un duende, un gnomo, que sea como lo digo yo, ¿no? Pero sobre todo cuando hay alguna dama que le motiva. Hombre, es que en parapsicología... Sí, señor, a ver, dilo, venga. Sí, iba a decirlo yo, pero te dejo que lo digas tú. ¿Ves? Aquí se ha producido, venga. Y es que en parapsicología está demostrado que sí, cuando señor. Una persona está enamorada, tiene sí, una sí. pareja y van bien, sus poderes aumentan. ¿Por qué? Porque viene del amor. Sí, señor. El amor con mayúsculas. Sobre todo si la persona que de la que estás enamorado o te interesa... o quieres de alguna forma hacer una exhibición de tus facultades paranormales, está presente en la experiencia. Claro, es como esto es así, es algo que se ha comprobado en laboratorio. Es como cuando se les ha jugado un partido de fútbol, tú que has sido futbolista y te están contemplando tus padres o tu novia desde la grada, claro, y dices, claro. Aquí me va a salir el partido de mi vida. Pues en esto es igual. Sí, sí. Y a lo mejor, no sé, cuando estás haciendo cualquier actividad y está tu pareja, sea novia o mujer o lo que sea, y está presente, vamos, es que lo bordas. Y sin embargo, cuando está lejana, no está contigo, pues parece como que te cuesta más. Pero si te pones a pensar en ella y es amor auténtico, también funciona. No sé, es que el pensamiento yo creo que viaja más rápido que la velocidad de la luz, ¿eh? Se nos olvida una cosa y es que todos somos seres humanos, nadie es Dios salvo Dios, y lo que sí quiero decir, supongo que compartes, Juan Carlos, este pensamiento, es que nadie nos va a solucionar nuestra vida. No. Nadie. No podemos creer en la. Entonces, eso sería creer en la predestinación. Claro. La predestinación no existe. Porque predestinación, determinismo. Sí, pero no solamente determinismo, sino que nadie puede influir en nadie para conseguir un fin. Claro, porque. O sí. Pero eso sería ya, de algún modo, queriendo sin querer, sí, con todo el amor y con toda la mejor intención del mundo, pero estás interceptando su camino. Porque eso estamos en el terreno de la magia, ¿eh? Claro. Es decir, convocar a una serie de entidades, de elementos, por otra parte, para conseguir un fin. Eso es magia. Mira, Santiago... magia, que hay magia de diferente tipo, magia negra, magia roja... Blanca. Corrígeme, Santi, me ha venido... Hay muchas magias. Hay una cosa que me ha venido... La más bonita es la del amor. Claro. A ver, ¿qué vas a decir? La diferencia entre mago y brujo. Mago... ¿Qué diferencia estableces? Me parece que yo creo que tú la sabes. Mago es aquel... que hace sus experimentos confiando en la naturaleza y respetándola. Y brujo es aquel que hace sus ritos para obtener algo. Y entonces, como tú bien has dicho, la magia más poderosa es el amor. Y no nos damos ni cuenta en actos que no tienen aparentemente ninguna conexión, ninguna importancia, pero que te pones a mirarlos y dices, esto es una señal. No sé, cualquier cosa, un gesto, un simple gesto. No puedes dar dinero, pero das una sonrisa que luce más que una bombilla y es más barata, por ejemplo, ¿no? Porque no todos los magos hacen eso, los típicos truquitos o tal y cual. A veces el mago, por ejemplo, es la madre que llega a fin de mes con sus hijos. Es el que está sobreviviendo en la calle, es el que se está enfrentando a una enfermedad, que le está enseñando algo, pero con garra, con valor. Mago puede ser el hombre que con su jornal le está dando de comer a su familia. Los que se van de misiones, por ejemplo, eso es magia, la magia del amor no siempre consiste en aplicar ciertos rituales de esoterismo, de ocultismo o en cosas así a bombo y platillo. No, aunque no tengas ningún poder ni ningún don que te venga de no se sabe dónde, si tú vives tu vida como un hombre con mayúsculas, estás haciendo la mayor de las magias. Llegar a ser hombre. ¿Nos puede afectar la magia? Bueno. Ya lo ha dicho todo. Con el suspiro que ha soltado Juan Carlos, lo has dicho todo. Bueno, efectivamente hay personas que se dedican a manejar fuerzas que muchas veces ni ellos controlan. O sí. Y que antes o después se revuelven contra uno. Contra sí, es, uno, porque ¿eh? Esto es como un boomerang. Claro. Esto es como un boomerang que te viene rebotado lo que das multiplicado por 100. Nos puede afectar. Si no por 100, por lo menos por 10. Si tenemos la guardia baja, aunque no creamos, porque si es... No, pero hablo del brujo, del que hace el ritual, del que hace el mal trabajo. Sí, si es un experto y está entendiendo lo que está haciendo, incluso aunque no creas, a veces cuando personalmente tienes síntomas o ocurren cosas que te parecen extrañas, dices, pero bueno, ¿y este de dónde viene? ¿No? Efectivamente pueden estar influyendo. ¿Te refieres a la energía? A la energía, sí, porque todos somos energía. Nosotros somos energía condensada. ¿Vale? Sí, pero es que hablamos, por ejemplo, de vudú. El vudú existe, es decir, es que... Una religión que vino de África. Claro, es que existe. Sí, sí. Utilizan, ya sabemos todos lo que utilizan, ¿no? En este Mare Magnum terrestre, que es la Tierra, todos, mayor o menor medida, estamos manejando fuerzas. Lo que hay que diferenciar es para qué. Si es para bien o si es para mal. Quiero decir, si es para la luz o es para la oscuridad. Pero por lo que me has preguntado antes, Santiago, más bien puede ser la oscuridad. No sé si quieres añadir algo ya más para terminar, Juan Carlos. Creo que es un programa, podríamos decir que de servicio público. Sí. Porque afecta a muchas personas. Sí. Y muchas pueden ser víctimas de estas, sí, de estas estafas. Sí. Sí. Ahí los agnósticos, ateos, escépticos tienen ventaja porque, como son racionalistas, no pueden ser víctimas del engaño. Pero fíjate, sin embargo, conozco algún caso, de personas que no creen o no creían en absoluto, pero que ante el cúmulo de fenómenos que han empezado a suceder en torno a su persona y a su familia, han tenido que recurrir, por ejemplo, a un sacerdote que bendijera la casa, a cada uno de los miembros, y a raíz de ahí han empezado a creer. Es decir, que incluso a una persona que no cree le pueden pasar cosas. Claro, pero es que una persona... Ah, esto ocurre también, esto ocurre. Claro, pero una persona, Santiago, que no cree, está cerrada su energía. Yo podría contar, que no lo voy a contar. Esto es un poco, perdóneme, tirar la piedra y esconder la mano. El caso de una persona conocida, totalmente incrédulo, y que ha experimentado varias veces un mismo fenómeno y que no tiene explicación racional y sigue diciendo que son los gases que había en un envase. Sí. No voy a decir más. Ya. Lo que te iba a decir, Santiago, que en esta vorágine y Mareplanum, que es este planeta Tierra, movemos muchas cosas. Somos ya 7.400 millones de personas y eso crea una energía grandísima, tanto a favor de la luz como a favor de la oscuridad. De la oscuridad, sí, sí. Sí, y entonces la cosa es muy flexible, es como una goma, la estiras y al final se rompe, ¿no? O algo que haces pedazos y se vuelve a unir otra vez, es decir, es impredecible. Porque dado los millones y millones de personas que hay, la energía que se mueve, si lo utilizáramos todos a la vez, sería suficiente como para crear un terremoto en el planeta o mover un objeto grande. Y todo se puede dar, hay posibilidad. No damos las cosas por sentado, pero cabe la posibilidad. Simplemente. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Espero, como he dicho, que haya sido un programa de servicio público para ayudarles a todos ustedes, orientarles a los más desorientados. No caigan, por favor, en las redes de este tipo de personas, de impostores, auténticos impostores, cuando les digan: mis honorarios son 100 euros, 200, 300, 1000, 2000. Es que esto ocurre, Juan Carlos, ocurre. Se piden a veces cantidades astronómicas. Sí. Y hay y lo grave es que hay personas que las pagan, lo pagan. Sí. Pero claro, luego a lo mejor critican de que, no sé, vas a un médico o vas a la consulta del abogado y tal también. Y dice, pues me ha cobrado esto y me ha engañado y no me ha resuelto. Pero un momento. Una cosa es un médico que tiene unos estudios, que tiene una licencia, un abogado exactamente igual, y otra cosa es como si yo ahora mismo me pongo un anuncio en un periódico, digo que sano, como he leído, que sano las enfermedades y empiezan a venirme pacientes. Evidentemente, yo creo que es de bulto, sí. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Un médico es un médico, no, que ha estudiado, y otra cosa es un charlatán, Santi, y un impostor. Desde esos humildes micrófonos, sí pedimos que algún día se tomen cartas en el asunto y se regule, se controle toda esta actividad de personas que estafan, que se aprovechan de los sentimientos de las personas, de los malos momentos, de esos trances por los que yo creo que todo el mundo, Juan Carlos, atravesamos alguna vez, siempre, cualquiera. Hay personas que son más vulnerables que otras, evidentemente. Y esas personas son carne de cañón de ese tipo de impostores. Desgraciadamente, no pocas. No pocas. Y otra cosa, otra sugerencia. Ya para terminar. No me gusta dar consejos. Sí, me gusta dar sugerencias. Sí. Que combatan dentro de lo que puedan y como puedan la soledad forzada. La no elegida. Porque eso es muy importante, ¿eh? Porque sí. Hay también caldo de cultivo. Lo dejamos aquí, señores. Gracias por su atención. Y ahora, como siempre, las conclusiones de todos ustedes. Vamos a despedirnos con nuestra música habitual. Juan Carlos Salamanca, muchísimas gracias y te espero por aquí más a menudo, ¿eh? Ha sido un placer y seguirá siendo un placer acudir más veces a estos micrófonos para hablar de tantos y tantos temas interminables, tantos como granos de arena en una playa. Gracias, Juan. A ti, Santiago. Muchísimas gracias. No caigan, por favor, en las garras de estas personas. Es lo que les pedimos. Recurran a un profesional si lo necesitan de la medicina. Apóyense en su familia, en sus amigos. Pero de verdad que es que no les van a solucionar absolutamente nada. Es nuestro punto de vista. Vamos con la despedida con esta música. Con esta música, Juliano, Julian Lennon, sí, el hijo de John Lennon, una canción preciosa, cómo se parece al padre. Yo incluso diría, y se lo comentaba a Fernando Vázquez, que es quien me ha pasado esta canción, pues que casi me gusta más el hijo que el padre, sinceramente. Pero bueno, ahí lo tienen todos ustedes para escucharlo. Gracias, amigos. Nos despedimos. Gracias por estar ahí, por escucharnos y por hacer de este programa uno de los programas de misterio más escuchados de la red, y no solamente de misterio. Gracias por su fidelidad. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde la capital de España, para toda España y desde España para todo el mundo. Un abrazo en nombre, como no, de todo el equipo de colaboradores y de personas que de una forma u otra intervienen para que este programa semana tras semana sea posible. Les habló Santiago Vázquez. Me despido de todos ustedes hasta la próxima semana, que ya estamos, como dijo aquel, trabajando en ello. Gracias, amigos, y un abrazo muy fuerte. Rather be a daddy's girl, but lately they're trying to fight against the whole wide world. Just maybe you found a love that you can hold on to. And baby, I pray for you, 'cause I don't wanna know. I don't Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.